¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía y como siempre estoy acompañado de la bellísima Mera Box. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Mera? ¿Todo bien? ¡Holi! ¿Todo bien? Aquí ya para seguir hablando del MCU. Sí, sí, sí, porque ahorita, antes de empezar el programa, chicos, los voy a poner detrás de las escenas, antes de empezar a hablar de cómics y antes de estar preparando durante la preparación del programa, Mena y Costner estaban hablando acerca de la Casa de los Famosos y no sé lo que decir. Estoy muy contento, estoy muy, muy, muy contento. Que no me la hagas, no les cuentes que tengo esa doble vida, por favor. Mira, todos tenemos cosas por las cuales nos sentimos mal, cosas por las cuales nos sentimos avergonzados. Por decir, como todos ustedes saben, he tenido muchos increíbles problemas del estómago desde que regresé de San Diego. Todo por romper la dieta, tú sabes, el karma te pega y cuando te pega el karma te pega feo. Por romper la dieta, me enfermé del estómago. Me estuve sintiendo mal por un mes, tú lo recordarás. Tanto tú como Costa me imploraron que por favor regresara al doctor. El doctor ya me había recetado unas medicinas, pero resulta que necesitaba medicinas más fuertes, porque ahorita que fui con él me dijo, ¿sabes qué? Creo que tienes parásitos con amibas. Y voy a sonar horrible. Tú sabes, tú tienes perros, tú tienes mascotas. Tú sabes que eso normalmente le pasa muy seguido a los perros o a las mascotas por el tipo de vida que tienen, ¿no? Pero, o sea, porque es que sí. Pues, ¿qué andas oliendo? Mira, ¿qué te puedo decir? Yo jamás pensé que eso me pasara a mí, pero ya me pasó. Entonces ahora me están desparasitando y era algo que jamás pensé que iba a poder decir. O sea, pero te tienes que desparasitar dos veces al año, si sabías, ¿no? No. Oh my God. Es la primera vez que lo hago. No inventes, Carlos, yo y Moisés. No como en la calle. No como en la calle. Yo no como en la calle. No como en la calle. No lo puedo creer. Entonces, primera vez que me estoy desparasitando, voy a tener que chécate esto. Van a ser 120 días de ¿cómo se llama? De todo el proceso. Tengo que tomar una pastilla por 60 días y cada 15 días tengo que tomar otras pastillas complementando con las que estoy tomando cada 60 días. Y, bueno, perdón, cada día por 60 días. Y terminando esa terminando esos 60 días, tengo que tomarme otras para recuperar mi flora intestinal, porque aparentemente mi flora intestinal está no existente. Pero tengo que decir que creo que está funcionando, porque ya con las pastillas que he estado tomando en estos últimos días, ya perdí la náusea, lo cual es bueno, y ya estoy recuperando el apetito, lo cual también es bueno. No fue tan bueno ayer que fui al cine, porque estaba yo a una nada de comprar palomitas Doritos, y dije, no, te vas a poner peor. Entonces, no compré palomitas Doritos, pero bueno, ya me estoy sintiendo un poquito mejor, ya estoy un poquito más tranquilo. Ok, bueno, a partir de ahora, desparasítate dos veces al año, ¿ok? Te compras tu Vermox, es una pastillita. Y ya, con eso te quedas. Porque sabes que algo muy curioso de todo esto es, esta es la segunda vez que me tengo que quitar parásitos de alguna manera u otra. Hace muchos años, yo vivía en un departamento, este departamento nunca lo has conocido, solo has conocido el más reciente, que es este, ¿no? Donde te puedo colgar mil cosas en la pared. Estaba en un departamento mucho más chiquitito, era muy, muy, muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, no sé cómo, pero sucedió. Me invadieron las chinches, no a mi cuerpo, pero a mi cama, ¿no? Entonces, yo me estaba yendo muy mal a nivel dinero, o sea, porque yo tenía una deuda con dos tarjetas de crédito, con dos diferentes bancos, tenía que pagar la escuela de actuación, tenía que pagar el gimnasio, tenía que pagar eso, tenía que pagar aquello. Entonces, pues no tenía mucho dinero, que digamos. Entonces, no podía pagarle a la gente que fuera a desinfectar el departamento. Y si le decía al casero, oye, hay que desinfectar el departamento, él se iba a lavar las manos, porque fue mi culpa. Él no metió a las chinches, yo las metí, no sé cómo. Pero toda la cama estaba llena de chinches, así tal cual como lo está mostrando nuestro buen amigo Costner. Entonces, yo no tenía ninguna otra opción más que dormir con las chinches. Entonces, por 6 meses tuve de acompañante chinches. Y lo que pasa es que te chupan la sangre toda la noche. Entonces, cada vez que yo me despertaba, estaba cansado. Porque no tenía sangre en el cuerpo, y varias veces me levantaba en la noche para ir al baño, porque pues igual si tomas mucha agua tienes que ir al baño todo el tiempo. Entonces me paraba para ir al baño y así estaba medio dormido, me veía en el espejo y tenía una chinche por acá, tenía una chinche. ¡No te pases! ¡Qué horrible! Matando chinches por 6 meses. O sea, pero es que ni con un insecticida se mueren o así. No, les disparé insecticida, no se murieron. Tú ves que tienen hay estas cosas que son es el frasco de insecticidas, aprietas un botón y empieza a salir como bomba. Y se nubla todo, es como neblina, se nubla todo tu departamento y te tienes que ir por, ¿cuánto tiempo? Por, creo que 10 horas o 6 horas, dejarlo trabajar. Y cuando llegues tienes que abrir todas las ventanas para que se vaya todo ese olor, ¿no? Ni eso mató a las chinches. Entonces un día de plano me enojé, agarré este perfume que tenía por ahí y un encendedor y así las empecé a matar. Porque ya las odiaba, ¿no? El único problema fue que quemé ¿cómo se llama esto? El colchón. Pues ya tenían un huecote, entonces en ese huecote pues se metían y ahí pues crecían más, ¿no? Entonces por 6 meses tuve las chinches y ya finalmente me conseguí dinero, me empezó a ir bien en el trabajo y me pasé a un nuevo departamento. Me llevé a las chinches, pero tenía suficiente dinero para pedir que me fumigaran. Y fueron 4 veces a fumigarme. Por poco me muero una vez porque me dormí en la cama toda fumigada. Entonces me levanté y mitad de mi cara estaba toda, ¿cómo se llama? ¿Paralizada? Paralizada por acostarme sobre eso. Entonces, bueno, fue horrible. ¿Cómo has sobrevivido solo tantos años? No sé. ¿Cómo es que sigues vivo? Si claramente no sabes cómo adultar. Era todo. Mi vida ha sido una serie de prueba y error, y he sobrevivido por milagro, literal, no te pase. De todos los dioses del Olimpo. Y bueno, ya después. Yo solo dejo la estufa prendida y se me olvida que tengo cosas en la estufa. No. Pero por eso ya, o sea, yo no tengo prohibido usar la estufa, todo lo tengo que hacer en la air fryer porque. Ajá. He estado a punto de morir varias veces. Pues yo me pasó una vez, no sé en qué momento, estaba yo cocinando aquí en la cocina, porque cocino todos los días por el gimnasio, bla, bla, bla, y se me olvidó apagar la estufa. Entonces, toda la noche, el gas estuvo en el departamento. Y la única razón por la que estoy vivo es que ya conoces mi departamento. Y donde yo duermo está bastante lejos, de la cocina. Si no por eso, si hubiera sido el mismo departamentito donde yo vivía antes, estuviera muerto. Pero por la gran lejanía y que hay toda una sala entre la cocina, sala y mi cuarto, todo ese espacio me ayudó a sobrevivir. Y obviamente me levanté en la mañana, me di cuenta, apagué, abrí todas las ventanas. Y gracias a Dios no fumo. Imagínate si fumara. No, olvídate. Estuviera muerto. Pero sí, cosas suceden. Pero afortunadamente continúo aquí para poder hablar de cómics. Entonces, de milagro, pues, de puro milagro, oye. Y bueno, y no solo estoy teniendo que lidiar todo el tiempo con esto de mi estómago, que todavía no estoy al 100, pero bueno, estoy en camino. Además, me están reparando los dientes porque tengo bruxismo, entonces estaban ya destrozados mis dientes. Entonces, llevo ya 3 semanas yendo al doctor y ya estoy harto de ir al dentista. Porque cada vez que voy y me hace cualquier tipo de cosa, me dice, no puedes comer por 3 horas. Y yo, maldita sea, no puedes tomar agua por tanto tiempo. No puedes, yo estoy tanto harto de las prohibiciones. Pero bueno, ya no hablemos de eso. ¿Qué te parece si ya nos lanzamos directo a hablar de lo que nos compete? Bueno, como todos ustedes saben, la semana pasada vamos a regalar el cómic de Miles Morales, Spider-Man Nunca Más. Ya tenemos un ganador. Desafortunadamente no puedo checar el nombre de la persona porque estoy usando mi celular para transmitir directamente desde Instagram, pero terminando el programa, por las 7:30, contactaré a esta persona, me pondré de acuerdo con ella para que de esa manera le pueda entregar el cómic. Lo más seguro es que se entregue este domingo 30, que vamos a estar en Plaza Universidad, dando la conferencia de cómic. Es sábado, ¿no? Sábado. Sábado 30 de agosto en Plaza Insurgentes, en el Sambors de Plaza Insurgentes, ahí vamos a dar esta conferencia. Hasta el día de hoy los chicos de Sambors no me han mandado el anuncio para compartirlo. Yo creo que no va a ser, ¿eh? Yo también pienso lo mismo, te juro que yo vamos a llegar ahí el sábado y vamos a quedar como tonto. Pues mira, yo no pude contactar a la persona hoy porque estuve muy ocupado, pero le voy a mandar un mensaje mañana para confirmar que sí vamos a estar ahí hasta, y pues obviamente le voy a decir, por favor, compártanos el anuncio o dame los lineamientos para que nosotros hagamos un anuncio y lo proyectemos para que la gente sepa que sí, efectivamente va a ocurrir, porque lo que no me gustaría es que gente vaya y pues igual no podamos dar nada. Pero bueno, mínimo, me pondré de acuerdo con esta persona para darle su Miles Morales. Y el día de hoy también vamos a regalar otra cosa. Como todos ustedes saben, yo... Regalos. Sí, como todos ustedes saben, tanto la señorita Mena Box como yo nos tenemos un muy buen amigo que su nombre es Rulo Valdés. Y Rulo ahorita está trabajando en el cómic de Blue Demon Jr. Entonces, él nos dio como unos cuantos kits para regalar aquí en el programa. Entonces, pues ya creo que ya se los mostré. Tenemos viene un póster de Blue Demon Jr. dibujado por el gran Rulo Valdés. Y está firmado, de hecho, lo pueden ver, ahí está firmado. El kit también viene solamente con la bolsa, porque pues, no me voy a quedar con la bolsa, se las voy a dar. Y viene con una playera. Creo que todas las playeras son talla L. Y con unas tarjetas de tarot, ¿no? Que creo que cada uno de los cómics va a venir embolsado y van a tener más tarjetas de tarot. Y como podrán ver, están brillosas y toda la onda. Están bien Está bonitas. bonita. Están bonitas, están bonitas. Entonces, pues si quieren ganarse eso. Al final, obviamente, pondremos las reglas para ganarse el kit cortesía de la Llorona Comics. ¿Cómo se lo pueden ganar? Y obviamente, la próxima semana anunciaremos quién fue el ganador y de esa manera le daremos su kit. Me pondré de acuerdo con la persona para entregarle su kit. Solo está abierto a personas de Ciudad de México. Lo siento mucho, pero como todos ustedes saben, tanto Mena como Costner, como yo, como Geekly Network, todos nosotros estamos en Ciudad de México y es obviamente muchísimo más fácil hacer cualquier tipo de entregas aquí que irnos al extranjero. Y bueno, ya Al después de esto, extranjero. al extranjero, o sea, salirnos de acá ya es irnos al extranjero. Y más y menos yo ahorita que estoy Lo enfermo siento. y Mena tiene hijos. Vamos a ver. Y lo último que quiero decir antes de empezar. Como todos ustedes saben, hace unos cuantos años, creo que fue durante la pandemia por 2020-2021, salió una película que me encantó de los mismos creadores de John Wick. La película se llama Nadie, que es de un don nadie, el mismo actor que interpreta a Saul en Breaking Bad y en Better Call Saul, Bob Odenkirk. Y resulta que salió la película de Nobody. Amé esa película, me encanta, la he visto como fácil 6-7 veces, que cuando me enteré de que iba a salir una secuela, dije, voy a estar ahí. Primera fila, primer día que sale. Sale la película, la fui a ver ayer. Tuve una muy mala experiencia porque yo no sé si te pasó a ti ahorita que fuiste a ver Drácula, pero la gente durante la pandemia se acostumbró tanto a quedarse en su casa a ver cine, películas o series que ya rara vez sale al cine. O sea, tiene que ser una película de Marvel o de DC para que en serio la gente se entusiasme y la sala se llene. Cada vez veo que las salas se llenan menos porque la gente ir a ver la película a stream o esperarse a verla en stream porque dicen, bueno, ¿para qué gasto tanto en llevar a toda mi familia cuando me puedo esperar acá y veo Lilo y Stitch como un mes después? Antes teníamos que esperar 6 meses para ver una película en HBO. Ahorita ya en un mes ya está en Disney Plus, o sea, ¿para qué gasto tanto? Pero bueno, yo sí soy todavía muy fan de ir al cine. De verlo en la pantalla grande, de escucharlo con el mejor sonido, pero lo que en serio odio es que como hay muy poca gente, la gente cree que puede hablar. Esto me ha tocado más en México que en los Estados Unidos, pero sé que ocurre en todo el mundo. Pero algo tiene el naco mexicano que neta cree que cuando va al cine está en la sala de su casa. Afortunadamente, y eso se lo agradezco a la genética, porque al igual que Sydney Sweeney, yo tengo buenos genes. Estoy alto y estoy ancho. Razones para funar a Joey. Ahorita se echó como cuatro. Ay, cuéntenle. Estoy alto, estoy ancho, y gracias a que voy al gimnasio, estoy como que mamado. Entonces es difícil intimidarme. Se puede lograr, pero es difícil. Entonces, afortunadamente, puedo callar a cuanto naco encuentro en el cine, sin miedo a que algo ocurra, porque normalmente son demasiado cobardes para hacer algo. Ojo, yo también. nomás que soy buena, puedo fingir que sé pelear, ¿no? Entonces, cada vez me vuelvo más agresivo. Entonces, ahorita estoy viendo la película y la película es bien ruidosa, es súper ruidosa, lo cual uno agradece de que, como es por los creadores de John Wick, la película es muy ruidosa. Y hay dos tipos ahí gordos, obviamente, sentados ahí tragando, porque ellos no van al cine a disfrutar la película, van al cine a tragar. Entonces están tragando y está el gordo con la gorda y se están ahí platicando. ¿Qué te parece esto, mi amor? Que no sé. Y están ahí plática y plática y plática y plática. Yo estoy del otro extremo de la sala y a pesar de todo el ruido que está ocurriendo en la pantalla, no solo los escucho tragar, además los escucho hablar. Entonces ya no aguanté más porque me moví para estar un poquito más lejos de ellos, pero sus gordas voces aún llegaban a mis oídos y dije, no puedo más, ya no puedo más. Entonces fui y les dije, hey, ¿podrían guardar silencio, por favor? A pesar de todo el ruido que está ocurriendo en la pantalla y que yo estoy del otro lado de la sala, los escucho. Y todavía se voltea la gorda a justificar, pues hay demasiados otros lugares, te puedes sentar en otro lugar. Y yo así de, supuestamente, no debes hablar en el cine. Eso es como que... Es parte de la educación que te enseñan cuando vas al cine. Muchas salas del cine te dicen, por favor, no hables, por favor, no textees, apaga tu celular. Estuve yo en sala llena en San Diego dos veces. Yo vi en Lady Cineteca. No, te voy a decir una cosa. Estuve dos veces en una sala de cine en los Estados Unidos llena de puro fan de cómics. Deadpool y Wolverine y los Cuatro Fantásticos First Steps. Silencio total. No sabes qué feliz estaba de estar en un país primermundista. Silencio total. No tiene que haber país primermundista. Aquí, en silencio. Todas las pelis de Marvel y así es igual. Es el silencio total. O sea, bueno, sí. Yo no sé. Porque yo me ha tocado ir a funciones de prensa y callar a la gente, déjame decirte. Pero aquí callé a estos tipos. Se puso a discutir la gorda de que me podía sentar en otro lugar. Y le dije, shh, por favor, estamos en el cine. Silencio. Gracias. Y me fui y afortunadamente entendieron a la primera. A veces he tenido que levantar dos o tres veces porque un día me acuerdo que fui a ver una película malísima y había un grupo de cuatro gays que, bueno, o sea, callarlos es imposible. O sea, es imposible. Cuatro veces los fui a callar. Cuatro veces los fui a callar. Cuatro veces los fui a callar, pero parecen comadres. O sea, parecen comadres lavando ropa. Súbele tres. Parecen comadres lavando ropa, no los callabas con nada y los fui a callar y los fui a mira, callar. Mira, ve al punto, por favor, antes de que te hundas más. La película, ¿qué te pareció? ¿Recomiendas o recomiendas? No me gustó. No. Amé la primera, esta la sentí muy, muy simple. En comparación de todo lo que pudo haber sido, es muy simple. Nomás lo vemos hacer una escena de acción, vemos hablar con su familia, se van de vacaciones, escena de acción, escena de acción, escena de acción, escena de acción, escena de acción. Eran puras escenas de acción que más o menos había una pequeña trama, un hilo de historia tratando de unir este grupo de escenas de acción. Y dices tú, mira, por decir, yo amé la primera de John Wick y la segunda también, porque trataron de tener una trama congruente que permitía las escenas de acción. No puras escenas de acción con una excusa de trama, ¿no? Y esto desafortunadamente le pasa a esta película. Me encantó, todas las actuaciones me encantaron, especialmente Bob Odenkirk, porque es totalmente lo opuesto a lo que tú piensas que debe ser un héroe de acción, pero es tan buen actor, a pesar de que él empezó como comediante, es tan buen actor que en serio sí le crees todo lo que está viviendo en pantalla y lo apoyas y quieres estar con él, pero desafortunadamente la película no atrapa tu interés, porque neta, no hay mucho que decir. Entonces, ahí lo que neta me faltó fueron unas palomitas Doritos, que desafortunadamente no pude comer porque me estoy desparasitando. Pero si hubiera tenido unas palomitas Doritos, podría haber puesto la película en un 7. Pero así como está, neta, es como un 6. ¿No? Las palomitas Doritos la hubieran podido subir. Le dan un plus. Sí, es un 6, es un 6. O sea, no es mala, pero espérense espérense a verla. Dios mío. Espérense a verla en unos doriesquites. Ay, qué rico. No, yo vi The Life of Chuck. ¿Qué te pareció? Es la nueva peli de Tom Hiddleston. Se estrenó también esta semana. Pues fíjate que sí me gustó. O sea, no me encantó, la sentí un poco lentona. Ajá. Ah, bueno, no lenta. No, no es lenta, lleva buen ritmo, pero pues más bien así está aburrida. Y no es muy larga. O sea, se divide como en tres actos hacia a través de las etapas de la vida de Chuck. ¿Es musical? No es musical, es... No. Es que no, es como un poco fantasía. Hay un momento... Ah, ok, ok. Así, drama, fantasía. Ah, ok, ok. ¿Como un realismo mágico o algo así? Anda, ajá. Ok, ok, ya. Sí, como ese tipo. Sí, es que él sale bailando mucho en la peli porque al personaje le gustaba mucho bailar. Pero no es musical. Justo por eso preguntaba. Yeah, Tom Hiddleston, pues perfecto, como siempre. Dime una cosa, ¿no has sentido que a pesar de que él es un excelente actor y o sea, neta merece todo, ¿cómo se llama? Todo lo que ha recibido de atención, porque sus actuaciones, me recuerda mucho también a Michael Fassbender, ¿no? Que siempre fue muy buen actor y cuando se volvió Magneto en X-Men First Class, igual recibió aún más atención, pero le pasa a los dos. Cuando están trabajando en proyectos de cómics, Tom Hiddleston como Loki, Michael Fassbender como Magneto, les va súper bien. Pero cualquier película donde ellos están como protagonistas, la película pasa sin... Flopea. Ajá, cañón. Sí, o sea, creo que no saben elegir muy bien sus proyectos, ¿no? Porque pasa Tom Hiddleston igual no tiene como tantos... No, éxitos. Digo, por ahí Only Lovers Left Alive, que sí es como ya... Preciosa. De culto de vampiros, pero fuera de eso como que... Pero es una película de culto, por ende, en cines no ganó nada. La gente la aprecia ahorita porque la película es brillante. Me encanta la película, estoy totalmente de acuerdo. Y por un excelente director de culto y todo eso. Pero, o sea, desapercibida. O sea, de hecho, hasta trabajó con Guillermo del Toro en esta película de Crimson Peak. Y nada, no ganó un centavo. Y la película es buena. Ah, está buena. Sí, esa sí me gusta mucho también. Pero creo que son las únicas dos que topo de Hiddleston fuera de Loki. Y esta yo creo que igual va a pasar desapercibida. Es una historia de Stephen King, creo. Ah, ok. Y como sí. Buena historia de Stephen King, al final te quedas como, ¿qué? Y ya. Y luego, pero pues bien, o sea, si son fans de Tom Hiddleston, sí váyanla a ver. Ok. Está linda. O sea, para pasar así el rato, sí, o sea, sí es de esas como que te dejan... como el corazón feliz después de verlo. Ah, no tanto, pero sí te queda como, ah, qué bonito, ¿no? Como que dices, tengo que disfrutar mi vida y vivir mi vida y apreciar las cosas. Y ya. Eso me pasa con ¿cómo se llama? Con Forrest Gump. ¿Algún naco hablando en tu sala de cine o no? Yo, ¡ah! No, es por un tiempo yo sabroseándome a Tom Hiddleston. ¿Cómo que no es cierto? Yo recuerdo cuando fuimos a ver Thunderbolts, cada vez que estaba Bucky en pantalla. Pero Tom Hiddleston no es mi husbando, entonces. No, pero yo recuerdo una vez, por un tiempo estuve saliendo con una chica y yo le dije que lo que más detestaba era que la gente hablara en el cine. Entonces me dijo, ay, chin, yo hablo en el cine. Y dije, fuck, ¿cómo le voy a hacer? Porque la niña estaba bonita. Entonces, lo que decidí hacer es ver la película yo por mi cuenta y después volverla a ver con ella. Porque si es la segunda vez que la voy a ver, tengo un poquito más de tolerancia. Y sí, no le paraba la boca en la película. Y no solo no le paraba la boca, no entendía nada. Entonces, era como que triste. Tiene que llevar películas muy simples. Si la llevaba películas muy complicadas, bueno, ya la perdía. O sea, ya. No, o sea, yo sí voy a ver algo de Marvel. Saben que sí voy a hablar. O sea, no me la paso hablando, pero pues... En ciertos momentos de la película, por supuesto que o voy a gritar o voy a llorar o voy a comentar algo. Ajá. Sí, yo recuerdo... Pero solo con esas. Larga historia, vi las cuatro no, fueron cinco, ¿no? Las cinco de Crepúsculo en cine. Ajá. Y recuerdo perfectamente bien la segunda, que es Eclipse, si estoy en lo correcto. La escena donde Jacob se quita la camisa... Estaba yo en la sala de cine y todas las chavas gritaron al mismo tiempo. Obvio. Por poco me muero. Yo no vi las de Crepúsculo en el cine y ahora me arrepiento. O sea, desperdicié esos años de mi vida porque yo las vi hasta la tele ya después. Pero de seguro van a salir. La próxima vez que tengan algún tipo de, de aniversario, les van a empezar a poner otra vez en sala. Ajá, de cine. Ahí sí voy a ir. Aunque tenga que ir sola. No, mira, yo ya lo hice una vez y créeme, nunca lo volveré a hacer, a pesar de que Batman sale en la película. Pero bueno, ahora sí que ya hablando de cosas serias, ya les dije, vamos a regalar el kit de Blue Demon, lo anunciamos después. Ya este ya se regaló. Venga. Muchas gracias por participar a participen. Todas las personas que participaron. Y pondremos las reglas de cómo ganarse lo de Blue Demon al final de este programa. Pero bueno, ya tiramos 30 minutos hablando de tonterías. Es hora de hablar del tema que nos compete y es la fase 3 del MCU. Y tengo que decir, me está gustando mucho esto que estamos haciendo, de volver a visitar estos títulos, porque la semana pasada quería volver a ver todo lo de fase 1 y 2, porque neta, hablar de esas, no todas, Ant-Man no es necesaria, pero hay ciertas películas que dije, oye, es que quiero volver a ver Age of Ultron, quiero volver a ver Iron Man 3, quiero volver a ver Capitán América Winter Soldier, porque son películas que pasan los años y me siguen gustando. O sea, Iron Man sigue siendo así el estándar de oro. O sea, sigue siendo muy, muy buena. Winter Soldier es fantástica. O sea, no importa cuántos años pasen, sigue siendo fantástica. Y así es cuando sabes que una película va a tener mucha duración. Como ves la película de Superman 78 con Christopher Reeve, hasta el día de hoy, sigue siendo el parteaguas. Cada vez que alguien quiere hablar de cine de cómics, habla de Superman 78. Claro. O Spider-Man de Sam Raimi con Tobey Maguire. Dicen, ah, así es como se hacen las películas de superhéroes, ¿no? O X-Men. Uh-huh. Ah, bueno, mal que bien, X-Men 12. Bueno, pero mal que bien, un grupo de superhéroes nunca lo habíamos visto. No, bueno. Sí, habíamos visto superhéroes individuales. Uh-huh. Pero jamás habíamos visto cómo trabajas con un grupo de superhéroes y tratas de darle a todos algo que hacer. Claro, no lo logran porque se enfocan sobre Wolverine, pero la película funciona para lo que es, ¿no? Claro. Y la dos es fantástica. Uh-huh. Oye, paréntesis, antes de entrar al tema, ¿viste que esta semana se alborotó el gallinero porque según en las filmaciones de Doomsday hubo pleito, sí, hubo drama? No sabía. ¿Lo escuchaste? Cuéntamelo. Ajá, todo. Pues que llegó un nuevo actor al set. No hay nombres, pero según un nuevo actor llegó, se puso en su plan de yo aquí quiero decir cómo se hacen las cosas y que se peleó con Robert Downey Jr., que sí casi llegan a los golpes, que tuvieron que separarlos y ahora ya como que dijeron no quiero, yo no voy a filmar ninguna escena con este güey. No se dicen, pero la mayoría cree que se trata de Ryan Reynolds. Yo creo que fue Brie Larson, pero bueno. ¿Qué pasó? Y otros dicen Pedro Pascal, pero no creo, Pedro es un tipazo. Que yo sepa, o al menos por todo lo que veo en redes de Pedro Pascal, él es demasiado, ay, ¿cómo se llama? Está disfrutando tanto su fama que va a hacer hasta lo imposible para que no pase nada. Trata de mantener mucho su ¿cómo se llama? No, aparte siempre se lleva súper bien con todos sus protagonistas y con todo el equipo, entonces no creo. Pero sea falso o sea real, por decir, todo el mundo pensaba que Will Smith era la persona más chida del planeta hasta los Oscars. Entonces yo siento que lo que hace Pedro Pascal, mal que bien, es cuidar mucho su imagen pública. Y lo puedes ver todo el tiempo. Pero sí, yo sí estaría de acuerdo que Ryan Reynolds... Yo también, no ya, lo dudo ya, ni tantito. Porque sí, su carrera estaba en cero. Su carrera literal estaba en cero. Y él estaba muele y muele y muele que quería hacer Deadpool y que Deadpool iba a ser una película, iba a ser un hitazo. Y lo decía. Y nadie creía en él. Nadie. Y fueron por como 5 o 7 años que estaba dice y dice eso. Y él sabía que con eso iba a lograr el estrellato y nadie creía en él. Y, oh sorpresa, se filtra un, ¿cómo se llama? El corto, el teaser de prueba. La gente lo apoya, sale la película, le dan 3 pesos para hacerla. Literal, le dan 3 pesos para hacerla. Y es un máximo hitazo. Porque además, no solo la película estaba pequeñísima de presupuesto, sale en febrero. En febrero es donde las películas van a morir. O sea, enero, febrero, nadie pone atención porque todo el mundo está regresando de vacaciones y está entrando a la escuela. Lo último que hacen es ir al cine. Y sin embargo, la película fue un hitazo en, ¿cómo se llama? En Día de San Valentín, una película violenta, clasificación R, llena de groserías y sangre. Fue un hitazo en Días de San Valentín. Oye, Capitán América también salió en San Valentín. ¿Cuál de las dos? La primera última. La de Brave New World. Porque la mandaron a morir ahí, porque sabían que la película iba... ¡Qué poca! La película iba a desaparecer, sí. Brave New World no sirve para nada, en comparación a las tres anteriores. Pero hoy no sabía de eso, pero no me sorprende, ¿eh? Te juro, sí, que no me sorprende. A mí no me sorprende que sea Ryan Reynolds. Digo, después de ver el drama que se hizo con su esposa en la de... La peli It Ends With Us. Larga historia, la vi, y no me arrepiento de haberla vista. No me arrepiento de haberla visto porque supuestamente el chico que sale ahí, que es el chico bueno, el chico de barba, supuestamente él podría llegar a ser el nuevo Batman en el DCU. No sabemos, pero es uno de los rumores que está saliendo. Uh-huh. Hablando de rumores, es uno de los rumores. Y dije, bueno, qué bueno que ya lo vi. Ya lo vi trabajar. No, te juro que no me sorprendería, porque sí, el ego de Ryan Reynolds está fuera de control. ¿Chris Pratt, tú crees? No creo. No, porque Chris Pratt ya se lleva bien con Robert Downey Jr. porque ya trabajaron juntos. Uh-huh. Yo sí diría que tendría que ser alguien que nunca ha trabajado con Robert, porque mi amigo Robert, ya lo estoy hablando, uh-huh. Robert Downey Jr., ya trabajó con todos y todos lo adoran, ¿no? Se lleva bien con todos. Uh-huh. Y por decir, Chris Hemsworth es súper buena onda. Chris Evans. Que Tenoch Huerta, dicen por acá. Tenoch Huerta no. ¿Qué va a ser Tenoch Huerta? Ni le han de dejar hablarle a Robert Downey Jr. Sí, de seguro siempre lo confunden con alguien de catering. Oye, ¡hora! ¿Nos puedes traer el café? Súmale otro punto a este insolente atrevido. Cada vez que Tenoch va a saludar a alguien, le dicen, hola joven, ya tengo la orden lista para... Le calláis. Ah, no es cierto. No, ponme uno a mí, por favor. Ay, ponme uno, porque también me mamé. Pero sí, no, pues mira, sea quien sea, yo voy a estar del lado de Robert Downey Jr. Claro, porque claro. Aquí él es el patrón y ni modo, y se le respeta. Pero pues así está. Sí. Ahora sí, vámonos. ¿Quieres ver los primeros comentarios o nos vamos directo a la primer película? Vámonos a la primer película y ya como forma de... Venga. Tomamos comunidad, necesitamos un break, nos vamos directo a los comentarios del día de hoy. Captain America, Civil War. Civil War. O desesperadamente buscando a Bucky. Pues mira, me encanta que todas las películas de Capitán América giran en torno a Bucky. Es mi tema favorito en esta vida. Entonces, pues me gusta mucho. O sea, obviamente todos nos sacó de onda cuando vimos Civil War y no tenía nada que ver con Civil War. Ok. Pero pues está aún mejor. Trata de Bucky y de defender a su Bucky. Entonces, pues me gusta. La sufrí mucho. Todavía la sufro cuando la veo. Ver como el rompimiento. Es algo que nunca voy a superar. Me duele todavía, me dolió verlo, pero pues yo tenía que estar del lado del Team Cap. Yo era Team Cap. Y ahorita soy Team Día en la casa de los famosos y no me importa. ¿Qué? Tú eras Team Cap también. Éramos Team Cap los dos. Sí, claro. Pues yo era Capitán América y tú eras Bucky. Entonces, o sea, como que neta, éramos más Team Cap, no podíamos ser. Yo debo admitir, ante nada, antes de dar mi opinión acerca de esta película, me gustaría primero decir, lo he mencionado en el podcast anteriores, uno de los grandes problemas que yo tengo es mi enorme conocimiento de cómics. Voy prejuiciando la película, voy con una idea de lo que quiero que la película sea o lo que la película me tiene que mostrar. Entonces, no estoy ahí sentado dejando que la película trabaje en mí. Estoy juzgándola desde que empiezan los créditos. Eso no es error de la película. Eso es error mío. Entonces, obviamente, la vi la primera vez, la detesté. La vi la segunda vez, la detesté. Y no fue hasta como la tercera o cuarta vez que la vi. Dije, ¿sabes qué? Cállate y ve la película. Deja de estar rezongando y ve la película. Y cuando ya la ves, quitando el Hombre Araña, que eso no tiene lógica, y ahorita voy a decir, porque quitando el Hombre Araña, todo lo demás funciona. Y funciona muy bien. Sí. Hay un canal de YouTube, no sé si lo has visto, te lo recomiendo muchísimo, que se llama Bullets and Blockbusters, ¿ok? Ok. Que se trata de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta película, ¿no? Uh-huh. Entonces, por decirte, dice, ¿cuáles eran los planes para Capitán América 3? ¿O cuáles eran los planes para Iron Man 2? ¿Cuáles eran los planes para Iron Man 3? ¿Cuáles eran los planes para Man of Steel 2? Porque él se mete a investigar y en muchos casos logra encontrar los guiones. Lee los guiones y te cuenta la historia, pero no solo te cuenta la historia, busca la manera de encontrar escenas de diferentes películas para contar la historia. Entonces, al mismo tiempo que él te está contando la historia, estás viendo cómo sería. Entonces, uh-huh. Está padrísimo porque te cuenta cuáles son los planes originales. O hasta por decir, en el caso de la película de Bad Girl, que nunca la veremos porque está escondida, después de haberla filmada y dejarla al 100%, él igual te cuenta toda la historia de qué hubiera pasado así, pero paso por paso. Primero hubiera pasado esto, primero hubiera pasado... Porque se mete a investigar y se mete a averiguar. Trata de encontrar todas las entrevistas para formar. Es buenísimo su canal. Y en una de esas nos dice cuáles eran los planes para Capitán América 3. Y el plan original era solo enfocarse en Bucky y Capitán América. Era lo único que les interesaba. Así debía ser, a mí también. Era lo único que les interesaba a los Russo, porque ellos querían terminar su trilogía. Bueno, ellos no la empezaron, pero bueno, ellos dieron el segundo capítulo. Pero y a diferencia, tuvieron que hacerse otro Avengers aquí, un Avengers 2.5. Eso fue exclusivo, según Bullets and Blockbusters, fue exigencia de Kevin Feige, porque uh-huh. sabía que en el mismo año que iba a salir, que fue 2016, mismo año que iba a salir la tercera de Capitán América, también iba a salir Batman contra Superman. Y dijo, hay que competir directamente para hundirlos. Eso ya era, querían destrozar a DCU en su segundo paso. Uh-huh. Porque Kevin Feige, yo lo veo como si está peleando una guerra, al final del día está peleando una guerra. Y él dijo, si yo no me enfrento directamente contra Batman y Superman, puede ser que la gente la acepte. Él no sabía que iba a ser un desastre. Él pensaba que la película iba a funcionar. Entonces dijo, bueno, voy a agarrar a mis dos, ¿cómo se llaman? A mis dos pilares, así como uh-huh. Batman y Superman son los pilares de DC, voy a agarrar a mis dos pilares de este MCU, ¿no? Y los voy a enfrentar. Total, tenemos ya a la gente pidiéndolo. Desde que hicimos la primera de Avengers, la gente está pidiendo Civil War. Porque el cómic, tan malo como es, lo discutiremos otro día, porque no tenemos tiempo para discutir lo malo que es. Pero la gente lo estaba pidiendo. Es muy importante, sí, sí. La gente lo estaba pidiendo. El cómic fue un hitazo. Vendió en 1,000 copias ese cómic. Y no solo, se terminó el número uno y sacaron otra, la segunda edición del número uno. La tercera, la cuarta, la quinta. Salieron en 1,000 TP. O sea, la gente ama ese estúpido cómic. Malísimo. Pero bueno. Entonces... Obviamente la gente quería ver este enfrentamiento y siento que en la película le dan una razón más congruente y más verosímil que en el cómic, porque en el cómic neta no siento que no sé, que un grupo de jóvenes accidentalmente causen ese desastre, ¿no? Sea suficiente uh-huh. razón para que Capitán América y Iron Man empiecen a pelearse. Es mucho más lógico que el desastre que lleva que ellos mismos. Ajá, ellos destrozaron Sokovia, ¿no? En el caso de, ¿cómo se llama? De Civil War, es un grupito de chicos que no tienen el entrenamiento, lo cual es ridículo porque tres de esos personajes que aparecen en ese cómic ya llevaban años de ser superhéroes. Pero bueno, en este caso es clarísimo. Al final del día, Iron Man crea Ultron. Y como Iron Man crea Ultron, Ultron destruye Sokovia, es clarísimo que es su culpa. Entonces, claro. Él sí quiere apoyar al gobierno porque sabe uh-huh. que él necesita que alguien lo controle, pero el Capitán América... Bueno, hasta que le van a decir, hasta que ve como una persona real, ajá, que es consecuencia claro. de todos sus actos, cuando dice, chale, sí es cierto. O sea, todo pero lo que hacemos, pues sí tiene consecuencias y sí hay que ponerle un alto. Uh-huh. Sí, o sea, ahí creo que sí funcionaba todo. Ya siento que cuando entra lo de Bucky, ahí Steve sí actúa de formas muy raras. Creo que justo es en Civil War cuando Steve se me empieza a caer, ¿no? Pero pues ni modo, yo tengo que estar de su lado, todo sea por Bucky. Pero no. Sí, o sea, las primeras razones y el registro totalmente coherente. También bueno, que introducen al personaje de Black Panther, me encantó cómo lo introducen. Genial. Y no, no. Hay Stocky. Barón Zemo como villano también me gustó porque es alguien que él recibe, ¿cómo se llama? Toda esta mala suerte por culpa de los Avengers. O sea, ellos literalmente mataron a su familia, ¿no? La diferencia es que la señora que inculpa a Tony, pues no puede, no tiene todos los planes o todo el conocimiento los para vengarse. Ajá, pero el Barón Zemo sí, y lo procede a hacer y dice, yo no soy lo suficiente fuerte, soy lo suficientemente fuerte para deshacerme de todos ellos, pero sí los puedo hacer. Es como un gran juego de ajedrez, que igual la primera vez que lo vi no lo entendí, fue hasta después de verlo, dije, ya entendí por dónde va, mucho más brillante que el cómic, ¿no? Y te digo, lo único que me resalta es que igual Kevin Feige dijo, quiero que metamos a Black Panther porque hay que meter a Black Panther y punto. Y su jefe, Ike Perlmutter, decía, las películas con negros no ganan dinero. Literal, es lo que dijo él. Y tal vez hasta usó peores palabras. Entonces Kevin Feige quería demostrarle que Black Panther sí tenía fans. ¿Por qué hay una persona tan horrible al mando? Siempre. Siempre. No puedo creer, su presidente. Chécate eso. Dijo, películas con negros no venden. Películas con mujeres como protagonistas no venden. O sea, Aliens X. Terminator. ¿Cómo se llama? Y también dijo, no importa que cambiemos al actor que interpreta a James Rhodes, porque todos los negros se ven iguales, te lo juro. Entonces Kevin Feige le quería demostrar a su jefe que sí se podía. Y por eso mete a Black Panther para que vea cómo la gente estaba muriéndose de ganas de ver una película como Black Panther. Y afortunadamente eligen al mejor actor de su generación. Chadwick Boseman domina. Cada escena donde él sale es fantástica. Y verlo pelear, aún sin el traje, es magnífico. Cuando se quita la máscara, ves, pues no un rey todavía, pero sí ves a un príncipe. Y dices tú, no manches, qué magnífico le queda. Y la película, digo, funciona muy bien. La pelea que tú mencionas entre Capitán América y Iron Man te rompe el corazón. Cuando le dice Iron Man, ¿sabías que Bucky había hecho eso? Dice, sí, ¿por qué no me dijiste? Dice, es que es mi amigo. Y Iron Man le dice con el corazón roto. Yo también lo era. No, qué bonita escena. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando Black Panther domina al Barón Zemo, dice, no te voy a matar. Ellos están dejando dominar por el odio. Yo no lo voy a permitir, dije yo. Gracias, T'Challa. Ese es T'Challa. Entonces, a pesar de que la película tiene problemas, Spider-Man siendo uno de ellos, porque, o sea, todavía está diciendo todo lo que hace que Tony Stark no quiera o que los Avengers sigan sin algún tipo de supervisión, es porque murió un jovencito en Sokovia. Entonces, ¿qué dice? Pues voy a meter a otro jovencito. Voy a meter a un niño, en el pedo. Y lo voy a poner a pelear contra el Capitán América, o sea, la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, por favor. Entonces, eso no tiene lógica, pero quitando eso, la película me encanta, la pelea entre ellos es brillante, la pelea en el aeropuerto es fantástica, la pelea entre Bucky, Capitán América y Iron Man es divina, magnífico villano. No, cuando le deja el escudo. No, genial. O también por decir... No voy a sanar esa herida. Cuando Capitán América se enfrenta contra Bucky y llega toda la policía y se empiezan a pelear y Bucky por poco mata a alguien, Capitán América dice, come on, man. Así como que relájate. Eras un asesino, ya no lo eres, ¿no? Recuerda. Y después, y se están enfrentando la policía, Capitán América, Bucky, y llega de la nada, ¿cómo se llama? Un nuevo contrincante, que es ¿cómo se llama? T'Challa, que es genial. Y después cuando Iron Man quiere detener a Falcon, y Falcon, que es la neta, apaga sus alas y golpea a Rhodey, la cara de Iron Man. Lo de Rhodey. Híjole, es que mira, hay cosas que sí me hacen enojar mucho de Steve. O sea, Rhodey, pudo haber muerto Rhodey, no le importó, ¿sabes? No le importó. Pero, además... Eso es muy bueno. Lo queremos, es nuestro husbando. Bueno, ya no, pero... No, no, me, O sea, ver a Hawkeye enfrentándose contra Visión para llevarse a Wanda. Me encantó cada escena. Sí, bueno, Wanda, detesto no, pero, Wanda. Pero me gustó ver a Hawkeye. O sea, se está enfrentando contra alguien que está totalmente por encima de su nivel de poder. Pero Hawkeye es Hawkeye y le vale y lo va a intentar. Porque Hawkeye, o sea, si algo es un bravucón, claro, y es fuerte, igualito que los... Hay cosas muy buenas de esta película. A mí me encantó. Y me acuerdo que fue muy, muy padre. En ese entonces estaba yo dando conferencias en Fantástico. Y Fantástico, si hacías X cantidad de compra, te regalaba el boleto. Entonces, los de Fantástico rentaron toda la sala de cine para que todos los, para que toda la gente de Fantástico, para que todos los clientes de Fantástico compraban X cantidad de dinero, tuvieran ahí su, su función. Y ya yo estuve en esa función. Y al día siguiente, que fue un viernes, y al día siguiente, que era sábado. Ve nomás. Mi viejo. Me tocó dar la plática de Civil War. Y nomás les dije, qué bueno que disfrutaron la película. El cómic es malísimo, mañana hablaremos de él. Y ya al día siguiente. Dios. Y mi viejo. Ay, no. No entiendo eso, no entiendo eso. Pero bueno, la siguiente imagen, por favor, mi querido Costner. A ver, y después de ir a los más grandes niveles, vamos ahorita a cómo se va creciendo esta fase 3. Empecemos con Doctor Strange. ¿Qué te pareció? Bien. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Ya no la he visto muchas veces después. Ajá. Pero como peli de origen, me parece, pues, con el mismo molde que todas, nada innovador. Pero, pues, bueno, Cumberbatch es genial. Me encantó, pues, su papel como Stephen Strange. Y ya, o sea, es una de las pelis olvidables de Marvel, pero, pues, nada más era para darnos el origen del personaje, que sí es mucho más importante después. Olvidable, pero sólida. Ajá. Estamos de acuerdo que ya para ese entonces ya tenían la fórmula de peli de origen al 100. Ya. Ya dominada. Los tres actos ya estaban. Sí. Totalmente de acuerdo. No tengo ningún problema con la película. Me gusta quitando el villano. El villano es patéticamente malo. No Dormammu. El otro. Ajá. Mads Mikkelsen. Es un actorazo. ¿Cómo se atreven a hacer ver mal a Mads Mikkelsen? Terrible. El Barón Mordo, que es un actorazo también, Chiwetel Ejiofor, me encanta Barón Mordo. ¿Por qué no lo hicieron al villano? No entiendo. Este villano que hasta su nombre se me olvida. O sea, tan olvidable es este villano. Y para mí es Mads Mikkelsen. Ajá. Es terrible el personaje, es terrible el villano. Y desaprovecharon a Mads, ¿no? Porque creo que podrían usarlo como en otro personaje con más peso. Claro. A mí me gustaría mucho como Magneto, pero... O Doctor Doom, él pudo haber sido un mejor Doctor Doom. ¡Puta! Sería perfecto como Doctor Doom. Estamos de acuerdo, tiene la voz, tiene el porte. No, hasta se me puso la piel chinita. O sea... Hasta me dio calor. O sea, todos los que recordamos la brillante película de Casino Royale, Dios mío. ¿Sabes qué? Yo era fan de Magneto. Debo admitir. Claro, claro. Porque no existía Backstreet Boys todavía, pero ellos fueron como mi droga de inicio. Mercurio y Magneto fueron mi... De hecho, me gustaba más Mercurio que Magneto, pero es otra larga historia. ¿Mercurio bueno, cuáles eran? ¿Qué cantaban? Explota ya corazón, que taratarara, da más velocidad, que ya la quiero amar. Explota ya creo corazón. Creo que no... Son la onda, Mercurio. Búsquelos en Spotify. Pero bueno, ¿a dónde voy? ¿O no? ¿A dónde voy con todo eso? Villano terrible, me gustó Dormammu, me gustó Benedict Cumberbatch. No tuve problemas con... Y Rachel McAdams. La amé desperdiciada en un personaje tan X. O sea, ella pudo haber sido Wasp, ella pudo haber sido Capitana Marvel. O sea, ¿qué está haciendo? Rachel, pues sí. Es que sí, pudo haber sido Capitana Marvel, está preciosa, es súper buena actriz. O sea, Brie Larson, o sea, creo que es una excelente actriz, pero no quiere estar ahí. Es clarísimo que no quiere ser ahí. Acabo de ver, ¿ves la serie de The Bear? No la he visto. Bueno, yo ya estoy en la cuarta temporada y en el, creo que es el capítulo 7 de la cuarta temporada o capítulo 8 de la cuarta temporada, sale Brie Larson. Y me encantó su actuación, me encantó todo lo que está haciendo, se nota que se está divirtiendo. Y dije, ¿por qué no lo hace así cuando es Capitana Marvel? Es No, pues clarísimo que es tenía buena como actriz. otro. Es clarísimo que es buena Tenía que actriz. tener otro perfil. Sí, es muy buena actriz. A mí me cae muy bien. Es buena actriz, Pero. tiene carisma, tiene presencia, pero la ves como Capitana Marvel y no quiere estar ahí. Dices tú, qué tristeza. O sea, qué tristeza, en serio. Pero bueno, mira, se está sonriendo. ¿Quién le entiende? Úneme al Pero en bueno. vivo de Instagram. No sé qué te está pasando, estás atorada. ¿Estoy atorada? Sí. A ver, voy a cerrar todo. No sé por qué te atoraste. Yo estaba esperando que te Mira, desquiciaras. bonita. Ahí está, ya te invité otra vez. Acá dicen, Sí. Mercurio cantaba la de Enamoradísimo. ¿Cuál Enamorado. era Sí, esa? sí, No, no me los topé. sí. A Magneto, pues Magneto solo la de Vuela, Vuela, ¿no? Era de Magneto. Era, pues, cantaron varias otras canciones, pero esa era su canción. Su canción. Y la de Enamoradismo es buenísima también. Bueno, no tengo, me gusta. Entre los dos, entre Magneto y Mercurio, yo siempre era más fan de Mercurio. Curiosamente, me acuerdo que un amigo dijo, qué curioso, ¿te has dado cuenta que Magneto salió primero y después sale Mercurio? Y en los cómics es igual, porque primero sale Magneto y después su hijo, Quicksilver, alias Mercurio. ¡Qué tonto! Pues sí, es Mercurio o no. Pues sí. Quicksilver es literal Mercurio. Pero cero que ver la comparación. No sé, pero pues era un amigo que leía, era un amigo que también leía cómics, entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, Imagínate. Enamoradismo es muy buena, Estuvieron ¿eh? en la. Oye, ¿fuiste al 90s Tour? Es No. como todo tu vibe. Sí, porque también estaba ¿cómo se llama? Cabá, que también me gustaba, ¿cómo se llama? OB7, que también me gustaba. Pero es que, mira, todo eso yo siento que fue cuando yo era un joven, ¿no? No había madurado. Era un jovencillo, un jovenzuelo, un niño, un infantil. Pero cuando sale Backstreet Boys y cuando escucho a los Backstreet Boys, digo, no, esto sí es música. Todo lo anterior fue un juego. Esto es música. No sé, sigues friseada. Es que No sé no me por qué. aparece el. Mira. Te estoy No me invitando. aparece nada. Te estoy invitando. Qué Y ya me loco. salí. ¿Ya te saliste? Ya. Qué loco. Mira, te voy a mandar, ya te mandé saludo. Ay, dice que ya entraste. No es cierto, es un Te lo doppelganger. juro. Puede ser, pero bueno, Si te dice algo, no le creas, no soy yo. pero bueno, sí estoy de acuerdo contigo en que Doctor Strange, y quiero decir lo peor de todo de Doctor Strange, estaba yo saliendo con una chica, en ese entonces estaba yo súper enamorado, pero idiotizadamente enamorado de ella. Lo recuerdo, nunca lo olvidaré, octubre de 2016. Enamoradísimo de ella. Y justo después de mi cumpleaños, en mi cumpleaños, que fue el 12 de septiembre, me anuncia que está pensando cortar conmigo. Oh, no, pero me lo anunció Mira, en me septiembre. distrajo una imagen de Bucky de tu historia, perdóname. En septiembre 11, un día antes de mi cumpleaños, me dice que está pensando cortar conmigo. Y oficialmente corta conmigo por texto en Qué feos modos. unas horas antes de que vaya a ver la función de medianoche Dice de video Doctor Strange. finalizado. Qué ¿Ya loco. viste? Pues bueno, Oye, y entonces te lo, tocó lo. irla a ver. Te tocó ir a Con el verla, corazón ¿verdad? roto. Sí, me tocó verla con el corazón Y roto. ¿Lo puedes creer? Qué horrible. qué fea experiencia, ¿eh? Y lo peor de todo es que cada vez que veo la película, o sea, sí la disfruto. Pero por unos segundos tengo que estar pensando, fuck, me cortaron. A ver, Qué feo. me cortaron unas horas antes de ver esta película. Qué triste, ¿no? Bastante. O Y sea, creo. ¿qué corazón tan malvado hacerte eso, la verdad? Sí, o sea, y lo peor de todo es que como a ella no le gustaban los cómics, como que no le podía decir, oye, ¿no podrías escoger otro día para hacer eso y no ahorita que estoy a punto de ver una película? Te juro que neta estoy pensando que la razón por la que cortó conmigo en ese día en particular era para que no lo obligara a ver la película. Puede ser, es Pero la que no. hablaba en el cine. No, no, no, no. Ella no hablaba en el cine, pero me hacía ver películas mexicanas y eso creo que es peor. Creo que eso es un poquito peor. Con ella fue. ¿Sabes qué película me hizo ir a ver? No lo vas a creer. ¿Cuál? No manches Frida. Tuve que ver No manches Frida por esa mujer. Eso sí es amor. Te lo juro que eso sí es amor. Y al final me dice, ¿te gustó el video? No. ¿No la estabas viendo? A ver, vamos a empezar otra vez. Ya empecé otro live. A ver, te voy a Venga, a ver. mandar. A ver, ahora a ver si así. Pero sí, tío, no es una mala película de ninguna de las maneras, pero totalmente de acuerdo contigo que pasa desapercibida. A ver, Spider-Man Homecoming, que es. ¿Qué te Spider-Man pareció? Homecoming. A ver. Pues fíjate que sí me gustó mucho. O sea, ay, está volteada mi cámara, espérame. Están viendo la pared. Sí me gustó. O sea, la esperábamos mucho, creo, desde que vimos a Tom Holland en Civil War. Queríamos ver qué iban a hacer ahora con Spidey. Y mira, debo admitir que yo no soy fan de esta versión de Spider-Man. Creo que no está como hecha para mí. Creo que sí va como dirigido a una generación más chiquita de fans. No me encantó, igual que todo en torno al. To to todo girara en torno a Iron Man, a la tecnología de Iron Man, de Tony Stark, y que fuera como, pues sí, el protegido de Tony, ¿no? Porque no vimos como un Spider-Man más a nivel callejero, como más, pues es la esencia de Spidey, pero igual ya lo habíamos visto con Tobey Maguire, con Andrew Garfield, entonces estaba bien como esta nueva propuesta. Y la verdad es que la primera vez que la vi no me gustó justo por eso, porque yo decía, ¿qué pasó con este Spider-Man? Este morro todo le sale bien, está guapo, las morras quieren con él, tiene a Tony Stark de mentor, o sea, ¿en dónde está el sufrimiento, Peter Parker? ¿En dónde está el Peter Parker que le cuestan las cosas y que tiene que sufrir para conseguir ser alguien en la vida? Pero después ya sí, como que entendí que ese no iba a ser el concepto del arácnido en este universo. Y ya empecé como a aceptarlo en mi corazón. Visualmente es muy bonita, eso creo que es lo. Visualmente es la película más bonita de Spider-Man, de las que habíamos visto hasta ese entonces, ¿no? Con Sam Raimi y después Amazing Spider-Man. El traje era hermoso. Tom Holland, pues cae muy bien, muy simpático. Y el villano, pues aquí sí estaba padre, a diferencia Michael Keaton, Michael Batman. Keaton, Batman, el mismísimo Batman. Cuando estás en problemas, llama a Batman. Totalmente de acuerdo. Creo que es uno de los mejores villanos en todo el MCU, a pesar de que es un villano muy guiado hacia un personaje. Vulture siempre ha sido un villano de Spider-Man. Este villano era para enfrentarse contra Spider-Man, no era un villano universal para enfrentarse contra varios. Pero neta, está increíble. Lo amé. Me gustó más este Vulture que, o este, ¿cómo es este? Es buitre. Me gustó más el buitre que Green Goblin en la película de ¿cómo se llama? De Tobey Maguire, o Lizard en la película de Andrew Sí. Garfield. O sea, siento que él le creo más su enojo hacia el mundo, su enojo hacia Tony, su enojo hacia Stark, su enojo hacia Spider-Man. Cuando él descubre que Tobey Maguire, que Peter Parker es Spider-Man, y como le dice a su hija, hijita, pasa tú, déjame hablar con este joven un momento. Se voltea y con solo la mirada, con solo la actitud, con solo la voz, lo intimida. Dices tú, wow, no, ese sí es un villano, eso sí es un villano. Entonces, esa parte me encantó, no me molestó Tom Holland. El Spider-Man que tú quieres ver, finalmente lo veremos 3 películas después en Spider-Man Brand New Day. Y Ya, ¿para igual, qué? a mí me gustó mucho el Spider-Man de Tom Holland. No me importó que sea un idiota, como mucha gente lo dice. No me importó que no sea tan loser como es Peter Parker, como lo habíamos visto en sus otras películas. Lo que me gustó más, me gustó mucho la primera, la segunda no tanto, la tercera me divirtió bastante, pero lo que más me gustó de la tercera Sí. fue el final, al ver que se queda sin Tony, Sin nada. sin su traje, sin su MJ, sin su nada. Y dije, finalmente vamos a ver al verdadero Peter Parker. Espero que tengamos suficiente tiempo para verlo en tres Sí, nos dijeron, películas. querían verlo sufrir, ahí les va. Y lo bueno es que Tom Holland es suficientemente chavito como que sí nos puede regalar otra trilogía. Tal vez presentar a Miles Morales en la segunda para que ya en la tercera venga el intercambio de la batuta y ya Miles se quede como el Spider-Man y ya se pueda retirar Tom Holland. Sí, no me gustó, totalmente de acuerdo, que quitemos al tío Ben y pongamos solo a Tony Stark, pero dentro de la película funciona. Y a su tía súper sensual y empoderada, que decías, ni siquiera tiene que cuidar a su tía. Su tía es una mujer autosuficiente que no necesita ningún hombre. Déjame decirte. Spider-Man tiene la vida que yo quiero. antes de ver esta película, vi la de El Luchador con ¿cómo se llama este? Con Mickey Rourke. Y la tía May. Y Marisa Tomei. Marisa Tomei, la tía May, es una bailarina exótica en esa película. Y la mujer tiene 50 años y se ve perfecta. Entonces estoy viendo esta película y me vale MJ, o sea, me vale Zendaya, me vale Liz Allen, me valen todas. Yo digo, ¿en qué momento aparece otra vez la tía? Quiero ver a la tía otra vez. ¡Qué mujer! Que es brillante actriz y preciosa. Dije, no manches, no. Jamás habíamos visto una tía May así, pero a nivel de edad sí es correcto. O sea, la edad es correcta. La diferencia es que es preciosa. Pero bueno, que en otros tiempos, en otras generaciones, la gente envejecía como más pronto, ¿no? O sea, como sí, que a los 50 sí ya se veían viejitos y ahora a los 50, pues, ni en el Conde. Dices, ¿qué onda, bombón asesino? No, ¿cómo se llama esta otra mujer que es muy bonita? Maribel Guardia. Tiene como 70 años y, bueno, la mujer sigue preciosa. Pues, bueno, no tenemos que ir muy lejos. Mi papá, o sea, cuando mi papá tenía mi edad, o sea, ya estaba casi en silla de ruedas. Yo voy al gimnasio todos los días dos veces y sobrevivo una salmonela. ¿Vas dos veces? Sí. ¡Qué enfermo! Anton Borges nos dice que opina lo mismo de la tía Maven. Estamos en el mismo canal, compañero. Pero bueno, la película en general se me hizo bastante divertida. Bastante divertida, una buena introducción a Spider-Man. Está bien la actuación, me gustó el mundo que nos muestra, el excelente villano. En realidad, no tengo ningún problema con esta película. Se me hizo muy, muy divertida. Y siento que al no volver a contar una historia de origen, nos pudimos brincar esa parte y no caer en lo mismo que caímos con Doctor Strange. A ver, y ahorita, pues, para darle el giro de manera diferente, Thor Ragnarok. ¡No! Sí. Pues, sí, no, aquí sí. Ya... Desde la segunda dijimos que Thor empezó a bajar después de entregarnos una primer película, la película de origen, que era perfecta. Uh-huh. Y aquí no, aquí ya Thor era una burla. Aquí ya Taika Waititi destruyó todo lo que amábamos y lo convirtió en un payaso a Thor. Y todo alrededor de Thor ya era chiste estúpido tras chiste estúpido. No tenía sentido. Ah, Hulk. Y Hulk se volvió también estúpido. O sea... bajó a dos. Y yo siento que mucho tuvo que ver con esta película que salió en 2016 de los Ghostbusters, donde nadie sabía que Chris Hemsworth tenía la capacidad de hacer comedia. Lo habíamos visto como... Lo veías y decías, es un héroe de acción. No sabías que podía hacer comedia. Sale en esta película y lo más gracioso no es ninguna de las chicas, que son grandes comediantes, pero la película no les estaba sirviendo para nada. Lo más gracioso es él, donde él, cada escena donde sale, domina. Y dices, ¿cómo puede ser que tienes a Kristen Wiig y a esta otra, a Melissa McCarthy, que son grandes improvisadoras, y están fracasando en cada una de sus escenas? Y dice dos cosas y te mata de la risa. Entonces yo siento que Taika Waititi, que es un director que más se le da la comedia, Pero ¿sabes qué? Hace buena comedia. O sea, What We Do in the Shadows es de mis películas favoritas de la vida. Exacto. Pero a Contor no la dio, o sea, Contor sí hizo una porquería. Bueno, viste Jojo Rabbit, ¿no? Sí. Magnífica esa película y está tocando un tema muy fuerte. Uh-huh. Tiene perfectamente el tono de lo que es serio y lo que es... Los toques cómicos. Sí, y acá no, se lanzó totalmente y lo peor de todo es que desperdicia a una gran actriz y una gran villana. Sí, Hela merecía más. El traje se ve espectacular, la actriz es brillante, Y la ves acá y dices tú, neta, el ejecutor desperdiciado totalmente, se vuelve, es un chiste. Y otro gran actor que lo hemos visto trabajar muy bien, tanto en comedia o comedia y acción o solo acción, desperdicio total. Qué tristeza esta película. Me encantó el traje que utiliza Thor, el corte de cabello que utiliza Thor, porque es muy similar al que yo traigo. Me gustó ver el cambio entre los intercambios entre él y Hulk cuando están tratando de ser serios, o de él y Bruce Banner cuando están tratando de ser serios, pero cada vez que se van al chiste, o por decir, me gustó la interacción que tiene con Loki, pero luego se van directo al chiste. Me gustó Valkyria cuando está siendo seria. O sea, cada vez que están siendo serios, lo disfruto. Cada vez que se van directo al chiste tonto, y por decir Korg, es Korg, ¿no? El hombre que está hecho de piedras, que es con la voz de Taika Waititi, y como que Taika pero a propósito puso su acento más fuerte en ¿qué es? Zelandés. Y es así como que es neta, o sea, neta sí va a hablar ese personaje, no. Surtur es un excelente villano en los cómics, o sea, Surtur por poco destruye Asgard. Durante el tiempo que Walt Simonson escribía. Sí, escribía, o sea, era la batalla más épica que tendríamos que haber visto de Thor, y todo se quedó en un maldito chiste. No, ajá, no, no. O sea, mira, Fenrir. Es que es ofensiva esta película, Fenrir. O sea, es muy triste, qué tristeza. Y vamos a decir, aquí literal, se tiene que enfrentar Thor contra Fenrir el lobo, se cae y en vez de transformarse. Chiste. Sí. Uno tras otro. Insufrible. Esta sí, de plano, jamás la volví a ver después del cine. Ninguna de Thor, de hecho, después de la primera las he vuelto a ver. Y creo que hasta el soundtrack está desperdiciado porque utilizan canciones ¿cómo se llama? Metaleras muy buenas. Sí, pero también como fuera de lugar. O sea, aquí tuvo como también un poco el efecto Suicide Squad, ¿no? Que solo era música de licencia. Bueno, y efecto también Guardians of the Galaxy. Pero mal usado, mal empleado, como solo porque podemos tener la música. Exacto, sí. La vamos a meter en donde queramos. Sí, porque creo que es esa canción de Led Zeppelin, que es así, que sí dices tú, ¡wow! Pero ¿a qué te lleva? Nada. Pero las cabras no son de Love and Thunder. Es Love and Thunder, sí, no es de Ragnarok. Sí. Todavía no. Pero igual de malo que las cabras. Te adelantaste el chiste, mi querido Costner. Y bueno, ya para terminar esta imagen, Guardians of the Galaxy, volumen 2. ¿Qué te pareció? Excelente. De Guardianes creo que ninguna ha fallado. De acuerdo. Entonces, ¿tú bien? ¿Qué te conocemos decir? Más de la vida de Peter, conocemos más la... Ya, aquí ya son un equipo, entonces está increíble la química entre ellos. Tenemos una nueva versión de Groot, ahora Groot teenager, odioso, insoportable, y no, todos aquí, están increíbles. Es un bebé, aquí todavía es baby. ¿Aquí todavía es bebé? Sí, es Infinity War es el teenager. Ajá, aquí todavía es un bebé. De hecho, empieza con una canción. Empieza con bailando, un bebecito. Y él está bailando. Si no te conmueve el corazón, no. No, pues Baby Groot volvió loco al mundo entero. Sí, sí, sí. No, ya hasta tiene su propia serie de cortitos. Totalmente de acuerdo contigo. Amé esta película. Sí, ya son un equipo, pero aún así. Rocket y Peter se siguen peleando de ver quién es el líder. Rocket todavía tiene que trabajar este odio a sí mismo que se tiene. Baby Groot es la onda. ¿Cómo se llama? La relación entre Peter y Gamora crece muchísimo. Entre Gamora y Nebula crece muchísimo. Uh-huh. O sea, la selección de Ego no pudo ser lo mejor. Uh-huh. Porque es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. Kurt Russell, lo adoro. Me gustaba cuando... Se une Mantis. Mantis, que es hermosa. Es Pom Clementif, si estoy en lo correcto. Pom Clementif. Me encanta su trabajo. Te mata de la risa. Y también me gustó mucho en las películas, en las últimas dos películas de Misión Imposible, donde hace como que de asesina. Entonces digo, yo creo que tiene un buen impulso y tener una carrera longeva en Hollywood. Pero me gustó mucho ella también. Pero bueno, amé total y completamente a Ego como el papá de Peter Quill. Le da todo el sentido del mundo que su papá sea pues, un ser todopoderoso. Me encantó la... Bueno, yo amo a Kurt Russell en todas sus presentaciones. Lo amaba cuando era un jovencito y trabajaba en Disney. Lo adoré en Escape de Nueva York, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Adoro la Cosa del Otro Mundo, que es una de mis películas de terror que más amo. Mis amigos me decían de cariño que si yo sería un personaje de cómic, sería Ego, el planeta viviente. No sé por qué lo decían. Entonces creo que me identifico mucho con este personaje. Me encantó también... vemos la relación de Ego con la mamá de Peter Quill. Y es preciosa porque ahí ves, en serio, amor. Y cuando él dice, sabía que si regresaba y veía a Meredith una tercera vez, me iba a enamorar, iba a abandonar mi misión, entonces yo la tuve que matar. La escena cuando él dice no, eso... No, hombre, precioso. No, es que la escena cuando él dice eso, y vemos la reacción de Peter, que en ese momento él corta todo su dolor por su madre y la tiene que defender, cuando ya ve que no es culpa de él, no es culpa de nadie, es culpa del papá. Y él amaba a su mamá más que cualquier otra cosa, y la adora, y sigue pensando en ella. Y le empieza a disparar al papá. Dices tú, wow, él está listo para decirle no a ser un ser eterno, a ser un ser todopoderoso con tal de vengar a su madre, porque su madre es lo más importante para él. Y dije, qué bonito. Y también las canciones acá tienen tanto significado. Los dos soundtracks son geniales. Sí, es música de licencia, pero que te quiere contar una historia. Pero bien utilizada, ajá. Que te quiere contar una historia y que constantemente te está subiendo los niveles. Hasta la escena donde Gamora y él bailan un ratito, hasta la canción que ponen de fondo es perfecta. Esto ya es muy, no sé si sucede aquí en México, pero es algo muy, mucho, muy en los Estados Unidos, que es entre padre e hijo lanzarse una pelota, ¿no? Salir al jardín y lanzarse una pelota de béisbol o lanzarse una pelota de este... No te podría decir porque no tengo papá. Pues yo tenía papá, pero él jamás jugó conmigo. ¡Nada! Ni videojuegos, ni matatena, ni fútbol, nada. Nunca jugó nada conmigo. Mira, me daba dinero para comprar cómics, entonces no lo puedo, jamás diría que fue un mal padre. Pero lo que es normalmente, y lo ves en todas las películas, es siempre padre e hijo en los suburbios, salen al jardín y se lanzan la pelota de fútbol americano, se lanzan la pelota de béisbol. Y la escena donde Peter y su papá se están lanzando una bola de energía, es clarísimo que están tratando de emular ese momento de él viviendo un recuerdo con su papá, un recuerdo que él nunca tuvo. Entonces, ese tipo de momentos eran geniales. El final es fantástico y cuando él descubre, sí tuve un papá. Y mi papá era aún más importante porque él me eligió, no fue por biología. Este padre me eligió y yo lo elijo a él y es Yondu. Y cuando Yondu da su vida por su hijo, él dice, es que te amo. ¡Ay, no, qué triste! No. Si no lloras, o sea, todo lo malo que hizo Yondu en la película anterior, acá se la perdonas y lo amas. Sí. Si no amas a Yondu, o sea, no tienes corazón. Sí, de los momentos más tristes de todo el MCU. Sí, y es como que dices tú, no manches, o sea, qué bien haces esto y Superman no te salió tan bien. O sea, no lo hiciste mal, pero no te salió tan bien. Pudo haber sido mejor. Está magnífica esta película y con puro loser otra vez. O sea, puros personajes que a nadie le interesaban. Genial. Hasta el pequeño cameo de Michael Rosenbaum, el mejor Lex Luthor. Y el cameo de cómo se llama de Sylvester Stallone también están perfectos. Al final, cuando vemos a todos los diferentes grupos de guardianes que nunca vimos en acción. Pero bueno, genial película, la amé, a pesar de que tiene, que es igual que, ¿cómo se llama el regreso del rey, el retorno del rey, que tiene como 20 finales? Igual eso también tiene 1000 finales, pero bueno, funciona. A ver, ¿quieres leer algunos de los comentarios que tenemos por Venga. Acá? Vamos a ver. Sí, échale. Nerdmigos, Team Palomitas Doritos. A ver. Yeah. Totalmente no, ni palomitas. Palomitas, taquis, fuego. Pero, oye, que ya van a prohibir los taquis, fuego. ¿Por qué? Matan. Pues creo que te destruyen el estómago, te da cáncer y así, y mueres fatalmente. Pero, pues qué triste. Digo, igual tampoco es como que coma taquis tan seguido, pero sí me gustaban esos taquis, fuego. Luego, niño Grogu, cincuentañero, multifan. ¿Por qué está tan largo tu nombre? Gracias, Network y amigos. Me gustan Deadpool y Thor. Y él está por sobre todos. Saludos desde Chile. O sea, Thor está por sobre todos. Puede ser. Muy bien. Aquí es importante siempre escribir bien los nombres porque hay un personaje, cavernícola, que se llama Thor. Ah. Que se llama Thor Kubert, de Joe Kubert. Entonces, yo no sé si te estás refiriendo a Thor con TH o a Thor sin la H. No sé cuál. ¿A Thor el dios del trueno o a otro Thor? O a Thor de Joe Kubert. Pero, Melanie, hola mi buen amigo. Ah, mi cerebro se salta la palabra ya de que... Ya está acostumbrada. No te la saltes. No lo voy a saltar porque es un o sea, inédito. Hola, mi buen guapo amigo Joey y mi hermosa amiga Mena. ¿Cómo les va? Escuché chinches, las odio. Sí, el cochino este vivía con chinches. Seis meses. No puede ser. A ver. Nerdmigos, acabo de ver Nobody 1. Magnífica. Magnífica. La amé. La voy a ver. Ve la primera. La segunda no te la recomiendo. La primera sí es preciosa. Octavio Paz. Y a mí lo que me choca es que ya no puedes encontrar películas con el audio original y subtitulado. Ya todas están dobladas. Se pierde la actuación de los actores. Sobre que mencionamos que ya casi no va la gente al cine. Pero sí es cierto, o sea, ya es como más difícil encontrar las subtituladas. Hay cines que solo las tienen en español y sí es bien feo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, zonas. Por decir, afortunadamente, yo estoy acá, en donde yo vivo, en la Roma Norte, el cine Diana, que es el que más cercano me queda, y el Reforma 222, siempre tienen una opción en inglés, en idioma original. Pero hay ciertas zonas, por decir, por donde está Forum Buenavista, que no está muy lejos de mi casa. Ah, sí, Forum casi nunca las tiene subtituladas. O por decir, Tlatelolco, hay ciertas zonas donde sí las ponen dobladas porque saben que si las ponen subtituladas va a ir menos gente. Pero Forum Buenavista, a pesar de que tienen tantas salas, en general siempre tienen todo. Estén doblado al español. Yo entiendo que hay muchas personas que les cuesta trabajo, les da flojera leer, pero yo siempre soy actor y soy gran fan del cine, del cinema, como dice Martin Scorsese, y yo lo que quiero ver es la actuación. O sea, no importa en qué idioma sea, voy a ver una película francesa, la voy a ver con subtítulos, voy a ver una película italiana, la voy a ver con subtítulos, voy a ver una película alemana. Pues sí, o sea, es como ver anime doblado. Pues no, o sea... O sea, bueno, depende. Es que luego también es hay algunos que te gustan más en español porque te acostumbraste a verlos. Ah, bueno. Así, ¿no? Pero... Sí, yo por decir, a mí me tocó ver a Spider-Man y sus sorprendentes amigos en inglés, porque yo estaba en los Estados Unidos. Pero a muchos amigos les tocó ver la versión doblada de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Y cuando... me hablan de ella, lo que les gusta es ciertas cosas y ciertos modismos y ciertas cosas locales que le ponen esa caricatura en español. Yo obviamente como no crecí con eso, yo ni idea ni me interesa. Mucha gente, no, es que te la tienes que ver doblada. Le dije, yo no tengo que ver no, nada. No, a mí por ejemplo los Simpson no me gustan en inglés. Ah. O sea, los Simpson los tengo que ver en español. Yo los vi toda mi vida en inglés y los adoro en inglés y las pocas veces que he cometido el error de escucharlos en español, los detesto. Cada vez que oigo Homero, quiero matar al cuate que hace. ¿Qué te pasa? Es mucho mejor la versión odio, de Humberto Vélez. Lo odio. También Malcolm in the Middle, como pues también yo crecí viéndola en el 5. Claro. Ahora pues luego la pongo siempre de fondo para dormir, pero la tengo que poner en español, porque si la pongo en inglés, no siento que es Malcolm. Ajá. Es un clon. A ver, vamos a ver, Melanie nos dice otra cosa aquí. En Argentina, solo en las ATP, que es familiar, es insoportable por los niños y niñas, pero en las más de 13 años, puro silencio. No, o sea, déjame decir yo una de las cosas que más detesto... Hay tantas opciones dobladas al español y cada vez que salía una película de Harry Potter o una película de Disney, yo las iba a ver en inglés, en las funciones de noche, para que no hubiera niños. Y si algo yo odiaba eran los padres sin mentalidad, que llevaban a sus hijos de 3 años a ver una película en inglés de Harry Potter. Y es así como, ¿cómo pueden ser tan estúpidos? Porque les tienen que contar toda la película. Porque el niño, para empezar, no tiene la atención para ver una película por 2 horas sentado, y mucho menos si está en otro idioma. Y me tocó una vez que cuando fui a ver la primera de Harry Potter, desafortunadamente la tuve que ver en la tarde, estaba casi vacía la sala, yo me senté, y ahí es un señor sentado delante de mí con sus 2 hijitos, y les está relatando la película. Y yo, señor, ¿se puede callar? Es que vengo con 2 niños, ¿qué quieres que haga? Verla en español, ¿ves cómo siempre te peleas en el cine? ¿Ves cómo? No. ¡Imbécil! Ya que te prueban la entrada, a los cines. A ver, siguiente comentario. Es que te pones muy mal. Es que te atacas, sin atacarse. José López. Hola, ¿cómo están? Saludos de Sala 3. Uy, saludos. Pues acá andamos. Yo, José López, yo aprendí a ver las pelis de Marvel como un universo alterno porque todas están súper mal en cuanto a trama. Así que solo así las disfruto. Pues sí, es que sí es un universo alterno, ¿no? O sea, no es... No es tal cual el 616. Ah, bueno, nos dicen que sí, pero... Bueno, es una imitación o una adaptación del 616. Porque si estamos hablando de eso, ¿cómo se llama? En la Capitán América First Avenger también debió de haber salido la Antorcha Humana, ¿cómo se llama? Y Namor, porque ellos tres son los invasores. Y, ¿cómo se llama? Y Bucky tendría que tener 12 años o 14 años. ¿No? Es como otra versión. Otro lugar en el multiverso. Exacto. Pero en muchas cosas me gusta más lo que hacen en las películas. Por decir, Civil War es mucho mejor la película que el cómic. Está bien, ya entendimos que la odias. Sí, mira, y luego yo despierto y pues mi consuelo es que me digo a mí misma, chica, en otro multiverso eres un Avenger, en otro multiverso eres un X-Men, no te preocupes. Y pues ya, tengo que seguir con mi vida sabiendo que me tocó existir en la línea del tiempo incorrecta. A ver, creo que José López igual nos sigue comentando acerca de eso. Como fan de los cómics, odié esa película. Para mí es de las peores en cuanto a escritura. Creo que también se refería a Civil War. Civil War, claro, por su siguiente comentario lo dice. Y honestamente, en los cómics, si bien el problema del registro de los héroes es el tema principal, el pleito de Cap con Iron Man es bastante intenso. Incluso la parte del Punisher me gusta bastante. Ahí se tendría... Sí voy a tener que estar en desacuerdo contigo porque no tiene lógica su pleito en los cómics. Curiosamente, hablando de cómo debió de ser el origen, originalmente Civil War estaba pensada para el universo Ultimate, donde hubiera funcionado mucho mejor porque Iron Man y Capitán América llevan semanas de conocerse, no llevan años de ser compañeros. Todavía se tienen un cierto nivel de desconfianza. El Capitán América del universo Ultimate es muchísimo más agresivo. El Iron Man del universo Ultimate todavía sigue siendo un borracho que está muy pegado a S.H.I.E.L.D. y también al gobierno. Entonces, ahí sí entenderías cómo podría venir una enemistad que los llevaría a que se rompieran todos los Avengers y todos los héroes de la Tierra y se formaran 2 equipos en el universo Ultimate. Pero en el universo 616, donde estos personajes llevan años de ser compañeros, llevan años de ser grandes amigos, ya se tienen confianza y todo eso, que todo se rompiera porque un grupo de nada que verientos causaran un desastre, no, lo que simple y sencillamente sucedería es que Capitán América, Iron Man se sentarían y discutirían antes de empezar a agarrarse a golpes. Literal fue 1, 2, 3, antes hay que pelear. Se agarran a besos. Sí, antes es que era fue literal, 1, 2, 3, hay que pelear. Y de hecho me acuerdo que Capitán América se empieza a enfrentar a los agentes de S.H.I.E.L.D. y a golpearlos sin merced. Y es como, espérate, Capitán América ha trabajado con S.H.I.E.L.D. millones de veces. ¿Por qué se portaría tan grosero y tan agresivo con ellos? Se me hace ridículo. Entonces, si te gusta Civil War, chidísimo, bien por ti. Pero, o sea, tal vez sea porque yo he leído más cómics que tú, o tal vez llevo leyendo más cómics a través de los años, no sé. Se me hace muy ilógico mucho de lo que sucedió en comparación a la película, que se me hace mucho más lógica. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Polo Crown nos saluda. ¡Holi! Y vamos a ver Es que lo que no quiero, porque ahorita básicamente José López está hablando mucho acerca de Civil War y no quiero que nos desviemos demasiado. Y mira, mira quién llegó tarde. Es como la tercera vez que llega tarde. Jen, no, no importa, Jen. Llegó. Bienvenida. Un saludo a la señorita Jen Maneki, que siempre está con nosotros, y también nos dice que sus papás eran fans de Magneto, Mercurio y Kaba. Pues sí. Sí, tengo más en común con los papás de Jen que con Jen. Y sí. Eso sí está bastante triste. Pero bueno, continuemos, mi querido Costner, con las imágenes antes de que nos clavemos aquí. La siguiente imagen, obviamente, es Black Panther, Avengers Infinity War y Ant-Man and the Wasp. Empecemos por Black Panther. ¿Qué te pareció? Pues la amo mucho. O sea, desde Civil War me enamoré de T'Challa. Uh-huh. Y ya como ver todo el mundo de Wakanda, sí fue increíble para mí. Uh-huh. Es de mis favoritas. Uh-huh. Pues nada, o sea, todo me gusta. Sí siento que tiene todavía, bueno, ya después de verla varias veces, sí ya encuentro como cosillas ahí medio flojas, partes flojas, personajes uh-huh. que pudieron haber brillado más, pero okay. En general me gusta mucho el villano, Killmonger me encanta, Michael B. Jordan tenía que estar porque no podía no estar en una película tan importante, porque pues era el actor del momento. Creo que llegó tarde para hacer T'Challa, pero al menos lo pudimos tener ahí de Killmonger y me gusta mucho la... ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Tres de Funa, Cosner. Ese era el traje alternativo de Black Panther. No, y pues sí, pues es el Rey León, pero uh-huh. es el verdadero live action del Rey León. De acuerdo, de acuerdo. Y... me gusta mucho la música, me gusta mucho, visualmente me gusta mucho, los actores me gustan mucho, todo. Totalmente de acuerdo contigo. El único pero que le pondría sería la batalla final entre Killmonger y T'Challa, porque los dos están usando trajes negros, peleándose en un espacio muy oscuro. Sí. Entonces, sí llega un momento donde lo único que los distingue es que uno brilla púrpura o uno brilla morado y el otro brilla amarillo. Entonces, solo eso los puedes distinguir. Pero quitando eso, amé a Chadwick Boseman, creo que lo hace increíble. Vemos un poquito del origen de cómo es que el papá y el tío se separan. Genial. Killmonger, uno de los mejores villanos de todo el MCU. Qué tristeza que murió. ¡Pausa! Voy por mi cargador. Sigue. Ah, ok. Qué tristeza que muere Killmonger. Me encantó. Me gustaron las Dora Milaje. Lupita Nyong'o también me gustó bastante. Shuri me gustó mucho en esta película. No me gusta como Black Panther, pero me encanta como la hermana que ayuda a Black Panther para darle todo su armamento. Eso estuvo genial. Me gustó que uno de los mejores amigos de T'Challa y él se empiezan a enfrentar porque T'Challa no ha traído, ¿cómo se llama? No ha traído la ley a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este maldito personaje? A ver, vamos a ver rápidamente. Sí, que tiene poderes. ¿Cómo se llama este personaje que tiene poderes sónicos? No puede ser que se me haya olvidado su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maldita sea. No, el que tiene poderes sónicos. El que sale en esta película, que tiene hasta un brazo biónico. ¿Cómo se llama, maldita sea? Es Claw. Claw con K. Ulysses Claw. Me encantó Ulysses Claw, me gustó mucho en Avengers Age of Ultron y me encantó también acá. Lástima que lo mataron. Es muy triste, matan aquí a dos de los mejores villanos del MCU, a Claw y a Killmonger. No te escucho, a ver, al menos no te escucho. Es que te saliste de YouTube. Sí, porque se apagó mi computadora. Ah, ya, pero te tenemos aquí en Instagram. Ahorita que enciendas tu compu. Pero bueno, me gustó mucho Claw. La película en general me encantó. Creo que mucha gente le dio un nivel de importancia mayor porque es uno de los primeros superhéroes negros, pero en realidad sería como el tercero. El primero es Blade, el segundo fue Spawn, sí, pero y el tercero fue... Dentro de algo tan importante como era el MCU. Exacto. Cultura pop en ese momento sí fue muy grande, o sea, y no era como solo un personaje, ¿sabes? Sino era Entonces, Wakanda representaba como toda la cultura, todas las culturas africanas. Entonces, sí. De hecho, o sea, si has visto como entrevistas luego en la calle, así de gringos, que son tontos, de que les preguntan, no sé, dime un país de África, y dicen Wakanda. O sea, ¿neta creen que Wakanda es un lugar real ya? Así de importante, de icónico, en la cultura colectiva. Yo recuerdo... Y no era tan importante, o sea, Black Panther antes de la película, pues para la gente que no consume tanto en Marvel y los cómics, era como, pues un personaje ahí bien X de relleno, ¿no? Pues, ya, sí, digamos, nunca fue el nivel de importancia que tenía un Spider-Man, o que tenía un Capitán América, o que tenía un Thor, o un Wolverine. Pero sí era importante, pero nunca era tan importante. Pero sí, después de la película, cobró un nivel de importancia. Para un público miquero, tal vez, pero para un fan casual, ni pintaba hablar. No. De hecho, no sé si tú supiste, por un tiempo le cambiaron su nombre al Leopardo Negro. Ajá. Porque, si tú recordarás, hubo un grupo de negros en los Estados Unidos, hay por los años 50, 60, llamados los Panteras Negras, que era un grupo político de defensa para los negros de la policía blanca, porque en ciertas partes la policía blanca o la policía en general se estaba pasando de lanza con los negros. Entonces los Black Panthers estaban tratando de proteger a su raza, proteger a su gente, y lo que no quería Marvel era que ¿cómo se llama? Que un partido tan violento como la gente, como era eran categorizados los Panteras Negras, tuvieran algo que ver con sus cómics, que no tenían nada que ver con lo político, o al menos trataban de evadir todo lo político. Entonces, no te veo. ¿Ya entraste a la página? Pues aquí estoy, pero no me aceptaron. Ya te aceptó. Ya te aceptó Cosner. Es que yo no sabía cómo y Cosner estaba distraído. Pero bueno, ya estás aquí, gracias por estar aquí. Sí me gustó la película, no le doy el nivel de importancia que mucha gente le da, pero de que me divirtió, de que me gustó, de que me entretuvo, genial. Y afortunadamente tuvimos a un excelente actor haciendo un excelente villano, que eso también ayuda, porque luego lo que me molestaba estaban al nivel. O sea, ¿sabes qué me molesta mucho de este tipo de pelis? Que siempre el villano es la versión mala del superhéroe, o sea, mismos poderes, mismo traje. Aquí fue lo mismo, pero es que los actores estaban tan al mismo nivel que funcionaba. O sea, no es como ya vamos a ver ahorita en Ant-Man, por ejemplo, o en otras, que es como, es lo mismo, el villano es lo mismo para Iron Man, pero el chafa. Iron Man, o sea, porque el traje de Ironmonger era mucho más masivo y mucho más visualmente gigantesco que el de Iron Man. Pero a nivel inteligencia, Obadiah Stane nada que ver con Tony Stark. Con Tony. ¿No? Uh-huh. Y ni el nivel de agresión, ni el nivel de intelecto, ni el nivel de ¿cómo se llama? Carisma. Carisma o habilidad dentro de la armadura. Era la primera vez que se la ponía Obadiah. A diferencia acá, o sea, cuando vemos a ¿cómo se llama? Killmonger sin playera, tiene una cicatriz por cada gente que ha matado. Entonces, en automático dices, este hombre sí es peligroso. Sí, o sea, cuando llega a retarlo, o sea, si dices, traca. Y también algo que no mucha gente sabe, pero me encanta, uno de los contrincantes, que eventualmente se vuelve su amigo, es el líder de la tribu gorila, ¿no? ¿Cómo se llama ese personaje? Se me olvida cómo se llama. Se llama... Ay, ahorita se me olvidó. Pero bueno, curiosamente... M'Baku es el líder de la tribu gorila, pero curiosamente en los cómics su nombre real es M'Baku, pero su nombre de villano, porque él es un villano en los cómics y ha aparecido en varios cómics de Black Panther y varios cómics de los Avengers, es el hombre simio. Simio. El hombre simio. Pero a la hora de hacer esta película se rehusaron a que el personaje se llamara Hombre Simio, porque obviamente hay una larga historia racista de comparar a los negros con simios o con cualquier tipo de chango. Entonces, no, y o sea, está súper, o sea, no sé, digo, desde afuera de de esta cultura no puedo opinar, pero desde mi perspectiva de afuera, siento ellos Black Panther es como para nosotros Coco, ¿no? O sea, como que Coco, pues, o sea, sí fue algo para nosotros, ¿no? Porque fue la primera vez que vimos a ese nivel de mainstream, ¿no? Parte de nuestra cultura reflejada y hecho tan bonito. Tan bonito para que el mundo viera, ¿no? Lo bonito que es. Muy curioso, jamás en mi vida he visto Coco. Es que sale Gael García, yo odio a Gael García. Solo es su voz. Demasiado, ya con eso lo infectó. No. Ya con eso infectó todo. No, mira, ¿ya viste su serie de Star Wars, ya, de Coco. No, ese es Diego Luna. ¿Ves? Son hasta la misma persona. Sí, es cierto. Son intercambiables de tan mal actores que son. ¿Qué no el que odiaba ser a Diego Luna? A los dos. ¿Por qué? Gael es chido. Diego es que también. Ay, me cambió. Vi Amores Perros, que es malísima, y después. También me caen, que creo que son la misma persona. Sí, Amores Perros es malísima, y esta otra que también es una basura. Y Tu Mamá También, Dios mío, cómo odio esa película. Cada segundo de Y Tu Mamá También. Es su corto de hecho, de Marvel. No pude verla, Werewolf by Night. O sea, ¿en qué momento Gael García es igual a Jack Russell? O sea, más mexicano no se puede ver y se va a llamar Jack Russell, por favor. Está padre. Pero, no, es que estás muy sesgado. No se puede hacer. Horrible. Tuve que... Es un corto, es solo un corto. Mira, ya se volvió a cortar ¿cómo se llama? Se volvió a cortar esto. Qué raro. No soportaron tus comentarios. Instagram dijo, esta persona no puede estar transmitiendo. A ver, creo que ya lo compartí. A ver, sí, así está compartiendo. A ver, déjame. Ahora que termine compartiendo. Pero bueno, hasta tus perros se enojan con todo lo que estoy diciendo. A ver, ¿nos puedes mandar a la siguiente imagen, mi queridísimo Costner? A ver, bueno, ya, o sea, creo que ni tenemos que hablar, ni tenemos que decir más. Solo mostrando la imagen. Avengers Infinity War. O sea, sí. No, todo es magnífico. No hay un solo instante que no sea magnífico. Creo que lo único que puedo contar que me rompe el corazón es que estaba yo en San Diego cuando iban a mostrar el trailer de Avengers Infinity War. Entré desde temprano al Hall H, como soy prensa, entro sin hacer fila. Entro al Hall H, me siento, veo toda la presentación de Warner, veo la presentación de DC, veo a dos de mis ídolos en el escenario, veo a Ben Affleck como Batman, veo a Jason Momoa como Aquaman, la bellísima Gal Gadot está también por ahí. Estoy feliz y cometo el estúpido error de salirme. Me salgo y cuando quise volver a entrar para ver la presentación de Marvel, ya no me dejaron entrar porque todo estaba a capacidad. Entonces no pude ver el trailer de Infinity War en el Hall H. Lloré como no tienes idea. Y al otro día obviamente se filtró el trailer y ya lo vi filtrado, pero pues no es lo mismo. Y bueno, es lo único que tengo que decir. Quitando eso, quitando eso, todo es perfecto. Me gusta cómo se separan, me gustan los grupos que se hacen, me encantó ver a personajes tan dispares como Iron Man y Doctor Strange, cuando llegan los Guardians of the Galaxy, la muerte de Gamora, que es hace terrible. De Loki. La muerte de Loki. Otra vez. Sí. Y el final devastador, o sea, creo que nunca me había quedado así con una película, o sea, perdimos. Nunca brutalmente. Lo había vivido. No, es Thanos magnífico. Capitán América Barbón es genial. Uf. Los hijos de Thanos son magníficos. No, o sea, ¿qué pero le puedes poner a esta película? ¿Qué pero? Pues yo no. Seguramente habrá quien sí, pero para mí. Buena pregunta, chicos. ¿Alguno de ustedes le pone pero a esta película? ¿Alguno de ustedes tiene algún problema con esta película? A ver, ¿cómo se llama nuestro... José López, ¿tienes algún problema con esta película? Porque no se parece al Infinity War de los cómics. Adelante, por favor. Amé esta película. Es magnífica. ¿Le podemos dar un 9 a esta o le quieres dar un 10? Sí, 9. 9, sí, es ya, o sea, ya de entrada. Siguiente imagen, mi querido Costner, ya la última, bueno, Ant-Man and the Wasp, ¿qué te pareció? No, nada. no, otra, aquí ya se notaba como la prisa que tenía Marvel por sacar peli tras peli, ya no había como ningún trabajo de historia, trabajo en el guión, ya eran como así por maquila, vamos a sacar guiones estúpidos, de relleno, historias totalmente olvidables, y o sea, esta película no volvió a existir para mí hasta Thunderbolt. Por Ghost. Porque vuelve un personaje que de hecho en Ant-Man, un personaje que no me encantó, o sea, no me molestó, me pareció bien, igual villano genérico, que no me gustó, pero pues, ya no me gustó redimirse y ahora sí me importa ese personaje. Pero cuando vi esta peli, pues ni me importaba a nadie, la verdad. Fue como, pues ya la vi, porque aquí ya empezaba como. La vi porque la tenía que ver por ser parte de Marvel. Justo. Y ya. La película es totalmente olvidable. Me gustó más que la primera, pero porque hay un poquito más de acción. Se nota que dejaron fluir un poquito más al director y que hiciera más cosas. Me gustaron todas las cosas ingeniosas que hicieron como esta escena que nos está mostrando. Con lo chiquito. Cosmer. Ajá. Que, todas las cosas que puede hacer con sus poderes en Hank Pym, eso me gustó. Me encantó ver a Michelle Pfeiffer, alias Catwoman, como la primera Wasp. Me encanta ver la historia de amor entre Hank Pym y Janet Van Dyne, que a pesar de los años se siguen amando. Todas las escenas cómicas, como cuando el espíritu de Janet Van Dyne está poseyendo a ¿cómo se llama? Scott Lang, y Scott Lang está hablando así como que muy afeminado, se me hizo estúpido. No me entusiasmó para nada ver a... ¿cómo se llama no porque siempre... No me entusiasmó para nada ver... No me emocionó para nada ver a ¿cómo se llama? A Scott Lang gigante. En realidad se me hizo totalmente X. Los villanos aquí también son totalmente X. Ghost no me llamó la atención, justo como tú dices, hasta que la vi en Thunderbolts y lo que van a hacer con ella en las próximas películas de los Thunderbolts o los New Avengers. Pero ya, o sea, la película pasa sin pena ni gloria y lo único importante es que se pierde Scott en el Quantumverse y eso nos va a dar... Se salva. Eso nos va a dar como que pie para lo que viene. Pero en realidad la película totalmente X. Siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Costner, alias Bárbaro Gordon. Capitana Marvel. Ay, esta ya es la siguiente fase, ¿no? No. Ah, no. Termina con Spider-Man, sí, es cierto. Far From Home. Aquí, lo que pasa es que la fase 1 y fase 2 fueron 6 películas en cada fase. Aquí se exageraron totalmente. Sí, no, es que aquí ya, aquí tenemos otra. Necesitamos introducir personaje nuevo, ok, película genérica de origen, olvidable. Esta es más recordada por la polémica que había con Brie Larson, que la gente no la quería por sus actitudes durante todo el press tour. Injusto, la verdad, porque no sonreía. O sea, la gente la odiaba porque no sonreía. Pero en general la peli, el villano, puta. Teníamos a Jude Law totalmente desperdiciado. Yo diría que hasta humillado, porque fue terrible. Está bonita la nostalgia noventera, como ver ahí pues pedacitos de cómo era el pasado noventero. Está lindo, pero nada. La película pudo haber sido muy interesante porque que una película se sitúe en el pasado... Si está bien escrita, si está bien dirigida y todo eso. Pero siento que acá es donde Marvel ya no le preocupaba tanto contar una buena historia, sino llenar ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas cosas de diversidad, donde en vez de buscar a los mejores directores, buscaban a directores que la gente podía aceptar. Tenía que ser una mujer director para dirigir a una película con una mujer. Y es como que no, busca la mejor directora. Ajá, no es como que no haya buenos directores. Patty Jenkins. Patty Jenkins es una excelente directora trabajando con una buena actriz que a mí mismo se ve como Wonder Woman y, con un buen guión y la película de Wonder Woman me encanta. Lo único que no me gusta es el villano y la batalla final. Pero quitando toda la película de Wonder Woman me encantó. Y es porque tenía una buena directora detrás de las escenas, porque la película que hizo de Patty Jenkins con Charlize Theron, The Monster, es fantástica. Pero acá la película mal dirigida, el guión totalmente genérico, Brie Larson, que es una buena actriz, ganó un Oscar por algo. Sí, no, acá se queda corta. Se queda corta, no se está divirtiendo. Se nota que no se está divirtiendo, se nota que lo está haciendo por un check-in nada más. El traje me gustó, el personaje pudo haber sido uno de los personajes más importantes en el MCU y se volvió un personaje más. O sea, personajes que no tuvieron... Y ni siquiera un personaje más, o sea, se convirtió en un personaje no tan querido. Bueno, no sé, ya después con Marvels, pero igual siento que Marvels pues no... No despegó. También, sí. Porque ya la gente tenía como que ya el cansancio de todos los personajes y de tanta película y todo eso. Pero sí, John Rogue o Jude Law desperdiciado. Esta actriz que también es buenísima, la esposa de Warren Beatty, ¿cómo se llama esta mujer? Que es una súper, súper buena actriz. Annette Bening, que interpreta la Inteligencia Suprema, desperdiciada totalmente. Es Brie Larson, desperdiciada. Los Skrulls se volvieron nomás... chistositos, no, ya es, y mucha gente, y también algo que no me gustó, es todos los ataques antifeministas, se me hicieron totalmente de sobra y totalmente innecesarios. Si la película no te gusta, no tiene que ser porque es una mujer, sino porque la película es mala, y punto, la película es aburrida, pero no tienen que meter esos sentimientos antifeministas, se me hicieron totalmente de sobra. Y lo que no me gustaba es que mucha gente iba en contra de estos sentimientos antifeministas de, bueno, la película ganó $1 billón. Bueno, es que si la película estaba entre Infinity War y Endgame, y era la película que te iba a conectar entre esas dos películas, obviamente iba a ganar $1 billón porque había que ir a verla. Entonces, no necesariamente la gente la fue a ver porque fue buena, sino porque en ese entonces ya era... cuestión de ver todas. Sí, ahora la tengo que ver, porque algo me voy a perder importante para la que sigue. Exacto, entonces, y en realidad no, pero así nos tenía Marvel con Correa. Teníamos que ver todas, aunque nos dieran basura, y como lo sabían, era como que igual la van a ver, ya no les importaba entregarnos cualquier porquería. Ahí seguíamos nosotros consumiendo. Pues ya después se viene Endgame. El gran evento. Y lo fue, de hecho, compartimos en espacio ahí porque nos tocó verla en la misma sala de cine. Bueno, no en la misma sala, pero sí en el mismo cine. Estábamos en galerías Camino de la Fama. Sí, en la función de medianoche. Fueron como 14 salas y todas las 14 salas. Estuvo bien loco. Y todas las 14 salas estaban proyectando Endgame. Recuerdo que nuestro buen amigo Jagger me habló de la nada, así de la nada. Me dijo, Joey, tengo 2 boletos extras para ver Endgame en $50. ¿Le entras? Y yo, sí. Porque si tú recuerdas, había gente que estaba vendiendo esos boletos en $1,000. No sé. Sí, es que mucha gente se formó, consiguió más de un boleto y estaban vendiendo esos boletos como en $1,000 porque era el evento, era el final de ¿cómo se llama? De la saga del infinito o la saga infinita. Mucha gente quería, de hecho yo me acuerdo que al mismo tiempo que iba a ser la función de medianoche, el mismo día, no sé quién estaba poniendo la película en Facebook, la podías ver gratis en muy mala resolución en Facebook. Una amiga lo hizo y dije, no me cuentes nada, te ruego por favor no me cuentes nada, hoy la voy a ver a medianoche. Y como tú dices, fue tan desastroso esa función de medianoche que creo que empezó hasta la 1:30 de la madrugada, ¿no? Sí, es que estaban como todas las salas desfasadas, ¿no? Y como, es que fue un evento como de fans, de cosplayers y tal. Y o sea, estaba atascadísimo eso. Y sí, cada sala empezaba como a una hora distinta, entonces creo que a mí me tocó de las que empezó hasta el final, salí tardísimo del cine. Pero pues mira, el verla en una sala llena de fans, sí fue mágico. O sea, todos tomamos nuestra mano y lloramos cuando el Capi agarró el Miu Miu. Cuando Iron Man chasquea los dedos, mira, sí estamos todos agarrados de la mano. No me suelten, por favor. Entonces, sí, fue una gran experiencia. Fue un momento la escena más odiada de la historia, mire. ¿Sabes que a mí no me afectó en lo más mínimo? O sea... Ay, pues no, pero la gente está mal. Dije yo, qué bonito que ver a todas estas mujeres fuertes, súper buenas actrices, verlas a todas ahí diciendo, estamos aquí, vamos a proteger la tierra. ¿Cuál es el problema? O sea, yo te juro que no entendí por qué tanta gente se enojó. Claro, son puras mujeres, pero están protegiendo a Peter Parker. ¿Cuál es el problema? Había que protegerlo, es medio tonto. Está chiquito, hay que cuidarlo. Exacto, o sea, yo te juro que... Y antes de que ellas lo protegieran a él cuando él tenía el... ¿Cómo se llama? El guantelete infinito. Antes de tenerlo él, lo tuvo Hawkeye, lo tuvo Black Panther, lo tuvo Spider-Man. ¿Cuál es el problema? O sea, como que se lo estuvieron pasando. Yo no vi ni un problema con esta escena, no me molestó. Al contrario, dije, qué bonito ver a todas estas mujeres superheroínas, fuertes, y que... Y yo dije, ¿sabes qué? Mi sobrina se va a sentir representada en el cine. Es lo que yo... Te juro que eso fue lo que yo pensé. ¿No? Porque pues igual yo quiero que ella, cuando vea estas películas, diga, yo puedo ser superheroína. No tengo que limitarme a ser solo la damisela en peligro, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema con esta escena. La película, tengo problemas con la película en el que por mucho tiempo se vuelve muy chistosita y muy graciosita y hace muchas tonteritas, como cuando están haciendo los experimentos y cada vez que están haciendo los experimentos alguna estupidez le pasa a Paul Rudd. Uh-huh. Eso sentí que fue totalmente innecesario. Pero por decir el momento donde se sacrifica Natasha. ¡No! ¡No! Precioso. No se habla de eso. El momento cuando vemos a Clint y todo lo que le ha pasado después de perder a sus hijos, la pérdida de los hijos de Clint es genial esa escena, ver a cómo se llama el enfrentamiento de Capitán América y Iron Man, cuando le dijo, tú me dijiste que íbamos a estar juntos y que íbamos a perder juntos y a última hora no estabas ahí, ¿dónde? Fue un momento muy bonito, cuando él se va con Pepper para nomás dejar de hacer todo eso, a su hija Morgan, genial. El coraje que yo todavía tengo de que haya tenido que abandonar su vida cuando fin era feliz. ¡Ay, no! ¡Es que Steve Rogers! ¡Te odio, Steve Rogers! ¡Ojalá nunca descanses en paz con Peggy! ¡Ojalá nunca seas feliz en donde estés! ¿Me escuchas, Steve Rogers? ¡Ay, te odio! Sí, yo también siento que Steve debió de ser el que diera el chasquido. ¡Claro! De hecho, en este chavo de Bullets and Blockbusters... te dice cómo iban a cambiar las cosas, porque como quedó el guión... ¡Ya basta, Costner! ¡Me duele! Hay cambios, hay cambios. De la película que vimos en los guiones originales, sí hay cambios. Cambios que obviamente Disney ¡ay! Kevin Feige exigieron. Pero bueno, Capitana Marvel, totalmente desperdiciada en toda la película, no hace nada. No hace nada. Fue bastante triste. Me gustó ver mucho el cambio de, ¿cómo se llama? De Nebula, cómo ayuda a su hermana, en el amor que hay. Cuando le ves la cara a, ¿cómo se llama? Peter Quill, de cuando ve a Gamora y está todo feliz y sorpresa, le dan un golpe, ya sabes dónde. Cuando se pone el guantelete infinito Hulk, porque dice, yo soy el único que lo puede resistir. No me gustó nada de lo que hicieron con Thor. En serio, me rompieron, me destrozaron a Thor. Hacerlo gordo, hacerlo tonto, hacerlo estúpido. O sea, depresivo. Terrible. O sea, ponle tú que la depresión sí, porque pues el güey perdió todo. Te digo pero, que fue de los que más sufrió. Pero es Thor, ¿sabes? O sea, en la película anterior, él casi casi da su vida para construir a Stormbreaker. Y ¿cómo se llama? Y hasta el mismísimo Groot utiliza su brazo para que sea el, ¿cómo se llama? Sea parte de Stormbreaker. Uh-huh. Y cuando llega Thor a la Tierra y dice, tráiganme a Thanos, dices tú, no, ya Thanos. Ese es Thor. Ese es Thor. Y acá, creo que yo pensé que cuando vea a su mamá, ya iba a ser el Thor que recordamos, y no, sigue siendo un chistecito. Y eso fue bastante triste. Obviamente, la batalla final, ahí sí no le pongo ni un solo pero a nada. Me encanta que se están enfrentando contra Thanos y están a punto de vencer, de ¿cómo se llama? Thanos está a punto de vencerlos. Capitán América, con su escudo todo roto, se lo vuelve a apretar y se vuelve a parar porque nadie lo va a detener. Y escucha la voz de ¿cómo se llama? De Sam diciéndole, Cap, on your left. y se abren todos los portales, llegan todos los héroes, y Capitán América dice las palabras que por 4 películas había esperado escucharlo decir: Avengers, assemble. Y va, viene todo, y bueno, hermosísimo ese final. Hermosísimo ese final. No es una excelente película, creo que es muy larga. Todas las desventuras en el tiempo sí me molestan bastante. Que Capitán América diga el chistecito de ese es el trasero de América fue totalmente innecesario. Pero tiene cosas que sí funcionan. Entonces, las cosas que sí funcionan, me quedo con ellas. Las cosas que no funcionan, trato de no pensar demasiado en ellas. Y sí, he visto ese final fácil 10 veces. Cuando no tengo nada que hacer, veo el final y lloro de alegría. Y, curiosamente, yo la única razón por la que no estaba en la sala donde estaban ustedes y no pude convivir el momento de forma comunal, como comunidad, con todos ustedes, fue porque a ustedes les tocó verla en una sala en español. Y yo, a pesar de que tenía boleto para la sala en español, fui con una señorita de Cinemex, le dije, disculpe, ¿en qué salas está en inglés? Ah, me dijo, en tal sala, en tal sala, en tal sala, en tal sala y en tal sala, está en inglés. Le dije, muchísimas gracias. Y lo que hice fue, me colé a todas esas salas y encontré un asiento en una de esas salas que iba a estar en inglés y yo lo vi en inglés. Estaba rodeado de desconocidos, pero me valió. Yo la quería ver en inglés y la vi en inglés. Échale otro punto. Pero, uy, no, hoy sí ya lleva como... No, de hecho, y me acuerdo que me topé con Desnor en el baño y me dice, oye, Joey, qué lástima que la tuviste que ver en inglés. Y le dije, no, yo sí la... me dijo, qué lástima que la tuviste que ver en español. Le dije, no la vi en español, la vi en inglés, como debe de ser. Qué tan malinchista eres. Ese es Joey, y lo saben. No, pues imagínate yo escuchar a un... Mira, es que igual la ibas a ver... Ay, no, es que todo es muy raro, o sea, a nosotros tampoco nos gusta, pero es como, la voy a ver muchas veces, pero la oportunidad de verla con todos mis amigos en cosplay, con toda esta gente, era una. Entonces, pues, para nosotros eso fue más importante, sí, ¿sabes? Para ustedes la comunidad fue más importante, para mí, verla en inglés fue más importante. Lo que habla muy mal de mí, habla muy bien de ustedes, habla terrible de mí. En vez de funarme... Ya sabemos que en este grupo tú eres un... Homelander. Pues, sí, es lo más triste. O sea, tengo tan buenos amigos y no puedo ser parte del grupo. O sea, es lo más triste de todo. Todos mis amigos están listos para recibirme y para hacerme parte de ellos. Y yo soy el que siempre está de lado. Y lo más triste es que luego me quejo de por qué nadie me quiere. No entiendo el meme, pero bueno. Esta noche, ¿verdad? Esta noche, sí. Ya se te va a pasar a ti. Y bueno, ya para cerrar esta plática y el programa del día de hoy, cerramos la fase 3, no con Avengers Endgame, sino con las repercusiones de Avengers Endgame. Vino el blip, que mucha gente perdió 5 años, la gente perdió a Iron Man. Si Iron Man era un gran superhéroe, reconocido por todo el mundo, llamado por todo el mundo, ahorita es lo triple. Y esta termina en Spider-Man Far From Home. ¿Qué opinaste de esta película? Bien, pero igual siento que las de Spidey no son mi máximo. Ok. Igual seguía siendo como todavía muy dependiente de Stark, ¿no? Como el legado de Tony Stark ahora en Peter Parker. Que está bien, pero no sentía que brillara Spider-Man por sí mismo. Misterio tampoco me encantó. Ah, ok. Jake Gyllenhaal, sí me gusta. De hecho, los pudimos ver en México cuando vinieron a la Conque. Uh-huh. Entonces, toda esa parte, o sea, como que sí viví la película bien intenso porque me tocó estar en la Conque, me tocó verla allá con todos, me tocó, pues, ver a los actores. Entonces, experiencia 10 de 10. Pero en cuanto a la película, no es de mis favoritas. Uh-huh. Pero eso es mío personal con Spider-Man. De hecho, la última, pues, me gusta por el fanservice. Porque ya ni siquiera había como una trama ni nada, ¿no? Eras nada más un cameos, fanservice, y yo lo disfruté, lo agradecí, pero en general las Spidey no, para mí no son. Totalmente de acuerdo contigo. Tanto como disfruté Homecoming, Far From Home, pensé que me iba a gustar más, y no me gustó para nada esta versión de Spider-Man. Todo el tiempo está más preocupado no por continuar el legado de ser un superhéroe, por continuar el legado de Tony Stark, por hacerle honor a Tony Stark, por mantener el nombre de Tony Stark en alto. No, su única, su única preocupación es estar con MJ en la Torre Eiffel, darle un regalo y decirle que la ama y pedirle que sea su novia. Está más preocupado por pedirle a MJ que sea su novia, de proteger los lentes a tal nivel que le da los lentes a Mysterio. O sea, dije yo, no puede ser que sea tan estúpido este personaje. No me gustó para nada eso. Me gustó, algo que sí me gustó, que es algo muy, muy de los cómics, Flash Thompson adora, odia a Peter Parker, pero adora a Spider-Man. Y me gustó que este Flash Thompson sea igual, que adore a Spider-Man, pero deteste a Peter Parker. Eso me gustó bastante. Zendaya se me hizo más hermosa que nunca en esta película. Creo que es una excelente actriz. Y me gusta como esta versión de MJ. No me gustó en la primera película porque no hizo nada. Acá me gustó más, pero no sí, me gustó... Ya participamos. Pero no me gustó que Peter hiciera tantas estupideces con los lentes solo para tener la atención de MJ. Dije yo, es que no debería de ser así. O sea, él, con gran poder, viene una gran responsabilidad. Tony Stark te está dando estos lentes que te dan esta cantidad de poder. Por ende, tienes más responsabilidad. Y él está dejando su responsabilidad a un lado con tal de ligar. Dije yo, perdón, pero ese no es Spider-Man. En los ya cómics, ves, es que este Peter Parker es el menos Peter Parker de la historia, pero... Exacto. Aquí es donde me quedo claro. En la primera, en Civil War y en Homecoming no me molestó, pero acá sí me molestó muchísimo. No me gustó la historia. Me encantó Jake Gyllenhaal como Mysterio. Curiosamente, Mysterio nunca ha sido uno de mis villanos favoritos. Nunca se me ha hecho un gran villano, pero acá lo amé. Porque jamás había visto en tres dimensiones cómo funcionan sus poderes. Sus poderes, ajá. Y en los cómics, siempre que lo ves, luego le tratan de buscar un porqué a sus poderes y siempre queda corta la explicación. En cambio, acá me quedó perfecta la explicación de cómo podría dejar a alguien loco, ¿no? O sea, de que nunca sabes qué es la realidad. Estás soñando, lo estás viendo, qué es arriba, qué es abajo. Y me encanta cómo lo muestran de manera tridimensional en esta película. Me encanta el final. O sea, todo lo que pasa con Mysterio me gustó, pero todo lo que hace Peter Parker no me gustó para nada. Y de hecho, cuando él está haciendo su nuevo traje y está tratando de hacer como que un símil en que él y Tony Stark son lo mismo, es como que no, este Peter Parker jamás va a ser Tony Stark. Puede ser el patiño de Tony Stark, pero nunca va a ser Tony Stark. Y bueno, ahorita ya tenemos a Reed Richards, él va a tomar el lugar de Tony Stark en el MCU. Y bueno, pues ya son todas las películas. A ver, vamos a regresar y vamos a ponerles una calificación a todas. Civil War, ¿qué le pondrías? 7.5. Okay. Bueno, un 8 por Bucky. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La primera vez que la vi no lo hubiera puesto tan alto, pero después de verla tantas veces, respetar tantas las escenas de acción y ya la historia... Yo sí le daría un 8, un solidísimo 8. Hasta, oye, es que la escena del helicóptero es perfección, es cinema, es arte. No lo voy a debatir. Pues sí, de hecho, cuando está agarrando, yo luego lo trato de imitar. Yo no sé si darle un 8 o un 8.5, pero la película me gusta bastante. Y repito, muchísimo. Muchísimo mejor. Ya necesito una pista, sí. Muchísimo, muchísimo mejor que el cómic. A ver, la siguiente imagen. Vamos a ver. La siguiente imagen. Doctor Strange, ¿cuánto le darías? Strange, 6.5. Estoy contigo. Spider-Man Homecoming. 7. Igual, yo le daría un sólido 7. Thor Ragnarok. 5. Totalmente de acuerdo. Ni Guardians of the Galaxy. 8.5. Yo un sólido 8. Un sólido 8 sí le daría. Sí, sí, sí. No se me hizo tan genial, pero sólida y muy buena. Totalmente de acuerdo. Black Panther. 8.5 igual. Yo sí le daría como un 7. No, sí. La disfruté, pero no me termina de encantar. Sí, yo sé por qué. Es que tú tienes tus problemitas de los cuales no vamos a hablar aquí. Y mira, Y sí puedo decir ahorita que me encantó Michael B. Jordan en esta película como Killmonger. A pesar de que no hizo nada malo, lo detesté como Johnny Storm en Fantastic Four. Y no por culpa de él, ¿no? por culpa de la película. No. Y porque no me gustó el casting. Pero bueno, Infinity War. 9. Totalmente de acuerdo, un solidísimo 9, hasta posiblemente un 9.5, pero no porque termina deprimente. 9, totalmente de acuerdo. Sí. Ant-Man and the Wasp. 6. De acuerdo, no tengo ningún problema con ponerle un 6. No la odié la película... como Ragnarok, pero no me gusta. Sí, salí como es, de... Si no la ves... Es que no pasaba nada si me la perdía. Nada. Exacto. Y... vamos a ver, Capitana Marvel. 6.5. Ok, no tengo ningún problema. Yo estaría entre 6 y 6.5 sin ningún problema. Y de hecho, qué tristeza que ese mismo año, casi casi como un mes de separado, tuvimos dos decepciones con dos grandes personajes de Marvel. Capitana Marvel, una película totalmente X. Y Dark Phoenix también salió ese mismo año. ¿De qué hablas? Eso no salió, no pasó. Es deprimente esa película, es deprimente. Avengers Endgame. 8.5. Ok, yo creo que le daría un 8. Bueno, creo que un 8, un punto, el punto 5 sería por la escena final. Pero sí, la película, tú lo viste, tú lo viviste, creó un impacto en la cultura pop. Sí, es que fue un evento en nuestras vidas. Yo creo que igual de impactante que Avengers la primerita. Entonces, sí, le doy un 8.5, pero le doy un chinga a tu madre Steve Rogers. Y ni modo. Que se aguante. Que se aguante, que soporte. Totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar esta fase 3 sería Spider-Man Far From Home. Para mí fue un 7. Ok. Yo hasta le daría un 6.5, déjame decirte. Sí. Nomás porque lo que más me gustó fue el villano, pero en todo lo demás se me hizo. Es que están divertidas. Muy es que están entretenidas. O sea, no hay falla. Te digo, con las de Spider-Man te vas a divertir, sí vas a estar todo el tiempo de ¡ah! ¡Oh! ¡Qué bonito es todo! Pero nada más, o sea, son como basura bonita para mí. Como que no me aportan nada. Por ejemplo, Guardianes, que me aporta algo al corazón, ¿no? Como que es esas películas que te deja el corazón contento, calientito, como que ¡ay! Te dejan algo en los personajes, empatizo con ellos y con Spider-Man, ¿no? Es como cuando vas a Cheesecake Factory y te comes un cheesecake. Sí sabe delicioso, pero no te deja nada. No te deja nada bueno. ¡Ay, justo. Steve Rogers! Es un... así debió quedarse. Oye, mira, yo amo mucho a Bucky. Digo, no es como que no lo sepan, ¿verdad? Saben que es el amor de mi vida. Pero ¿verdad que el Bucky del MCU es homosensuachis? Claro que no. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Te lo juro que el Bucky del MCU es gay. No, creció en los 30s y 40s, eso no existía. Sí, pues obviamente, por eso es closetero, pero sí está enamorado de Steve, yo lo sé. O sea, es que no hay... Hasta cuando en Falcon and the Winter Soldier tiene que salir con una chica, está súper incómodo, así de... ¿Por qué voy a salir con una chica? O sea, ve a Natasha, se encuentra con Natasha, tiene a Natasha, las piernas de Natasha en su cara, ¿sabes? Y no pasa nada. Me vas a decir, no, saquen, ese hombre merece que lo saquen del closet, o sea, y lo dice la persona que más lo ama en esta tierra, pero el del MCU, súper sí, no, súper sí, nunca me van a hacer cambiar de opinión, así, te juro que sí, o sea, yo lo sé, una chava lo sabe. Yo honestamente siento que no, yo no creo, yo siento, por decir, yo te puedo decir, yo podría poner la mano al fuego por Capitana Marvel y Valkyria. Ahí sí te puedo decir que Valkyria y Capitana Marvel sí son. Sí, también, pues, representación. Pero también Bucky y Steve. Bueno, Steve es de los dos, no, pero... ¡Claro que no! Bucky super sí. Mira, ya. No voy a discutir porque yo sé que tengo la razón. Pero pues nada, lo amo más que nada en este mundo. En tu fanfiction, ellos dos son pareja ya, ¿no? En alguno, ajá, o sea, sí, pero okay. Ajá, no les voy a contar lo que pasa en mi mente. Bueno. Ni entre Bucky y yo, ni entre Bucky y Steve, ni entre Bucky y Natasha, o a veces Bucky, yo, Natasha y Steve. No les tengo por qué explicar nada. Eso me lo guardo para mí. Y ya con eso nos despedimos. Ha sido un excelente y magnífico placer estar con todos y cada uno de ustedes. Y es una tristeza que tuvimos en 1,000 comentarios de el Jerome, los Nerdmigos. Pero sí los estoy leyendo. Cosme. Sí, pero qué tristeza sí, que no los podemos leer todos, porque queríamos pues igual hablar de ese tema. Y bueno, ya cuando terminemos esto, próximo mes, en septiembre, ya es el mes de Batman, estaremos hablando de Batman. Pero algo que también me gustaría hacer, ya hablamos mucho acerca de series, acerca de películas. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito de cómics? Yo sé que hay muchas páginas donde han puesto la lista de los 100 mejores cómics o las 100 mejores sagas y todo eso. ¡Órale! Lo que voy a tratar de hacer es leer, obviamente no es imposible hacer 100, pero voy a agarrar y voy a buscar dentro de todo eso y voy a tratar de encontrar los títulos que obviamente te van a gustar a ti, me van a gustar a mí, por si yo sé que a ti te gusta mucho pues más Marvel y sin duda más los X-Men. Yo soy más Batman, pero también adoro Marvel, y podemos encontrar varias sagas y podemos encontrar varias números sueltos y cosas así, y dar nuestra opinión acerca de esos cómics. Y por si hay algunas sagas que tú has leído y yo no, y yo sé que has leído muchísimas más sagas de X-Men que yo, porque nomás para que vean, para que se den un patatús, jamás he leído Age of Apocalypse, por decir que en su momento fue una de las sagas más importantes de los 90s. Olvídate de los X-Men, de los 90s. Pero bueno, yo creo que... Acá nos dicen que Peacemaker. Pues si quieren, la próxima semana damos nada más como la opinión de lo porque que... Porque solo ha salido un capítulo. Solo va uno. Pues hablamos de los dos primeros la próxima semana y rapidito nos vamos con la última parte de esto. Sí, porque ya nomás la próxima semana podemos ir rapidísimo, porque en general todo vamos a estar así. Malo, malo, malo, malo, malo, malo. Malo, malo, no la vi, no la vi. Ya no me acuerdo si la vi. Sí, creo que lo único que vamos a poder decir, hey, estuvo bien, fue Guardianes de la Galaxia 3, de todas estas fases que vienen. Y ya. Pero bueno, damas y caballeros, un placer estar con ustedes de nuevo. Un placer, obviamente, como siempre, compartir espacio con la bellísima Mena Box. Muchísimas gracias. La pueden encontrar en todas sus redes sociales como Raised by Monsters. También muchísimas gracias a los chicos de Geekly Network por darnos este espacio. Y obviamente al magnífico Bárbaro Gordon, alias Cosner, por dejarnos estar acá, estar trabajando detrás de las escenas y causando mucha, ¿cómo se llama? Mucho humor con sus grandes memes. Y bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por estar con nosotros una vez más, perdón que no pudimos leer todos los comentarios, y recuerden, ahorita terminando vamos a ponernos de acuerdo para poder regalar aquí el kit cortesía de La Llorona Comics. Y les recuerdo también, este sábado 30 vamos a estar dando una conferencia, posiblemente, ojalá, en Sanborns Plaza Insurgentes. No sabemos bien. Mañana confirmo con las personas encargadas para que me pasen en el anuncio y lo pueda compartir con todos ustedes, o para que me digan que se canceló y también pueda compartirlo con todos ustedes para que no se molesten por ir. Pero esperemos que todo salga bien y que nos podamos encontrar ahí. Espero poderlos ver a todos ustedes. Y después de la conferencia, si quieren, nos podemos ir a tomar un café a alguna cafetería por ahí y seguir hablando más de cómics. Y bueno, ya con eso me despido. Mena, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Chinga tu madre, Steve Rogers. Donde quiera que estés. Oye, vi que ya empezaron a filmar también Chris Evans y esta... Ajá. Ay, Peggy Carter. Ah, ok. Su parte de Doomsday. Ay, esa, se nota que están haciendo lo que le llaman en el fútbol americano el Hail Mary, que es cuando lanzas la pelota y esperas que alguien la atrape y que anote un touchdown. Es literalmente lo que está haciendo Marvel ahorita. O sea, literal están lanzando su Hail Mary, porque dicen, si metemos a todos estos actores, aunque la película no tenga sentido, no importa, la van a venir a ver. Sí, pues sí, ni modo. Pues va. Qué tristeza. Cuídense. Hasta la próxima semana. Adiós. Bye, bye.